Sebas, tú sabes desde que estás en Rea Metal Magazine, o lo que sería todo el entorno de Rock Entre Amigos, pues sabes que tenemos bastantes momentos de brainstorming, ¿no? De tormentas de ideas. La verdad es que, bueno, nos juntamos la gente que estamos, en este caso, pues por ejemplo, estamos César, Sebas y yo, ¿no? Estás tú y yo, pero por otro lado también tenemos pues otros grupos que también forman parte de Rea, ¿no? Del entorno de Rea, y ahí pues bueno, debatimos. Y bueno, tiramos al aire un poco todas esas ideas para ver qué podemos hacer, qué podemos cambiar, ¿no? Qué podemos mejorar, qué, no sé, innovar dentro de lo que sería este, bueno, podríamos decir, este grupo de amigos que formamos todo el entorno de Rea, ¿no? Una de las ideas que se tiraron, y eso fue más en el grupo nuestro, donde estamos concretamente César, tú y yo, fue el tema de crear una especie de pequeño archivo. De pequeño documento, parecido a lo que hacemos en el Ministerio de Artes Oscuras, pero que se llamaría reaflexión, como siempre complicando las palabras, ¿no? Para hacer esas secciones, ¿no? La adicción, sí. Sí. Bueno, la cuestión es que dentro de esa pequeña sección que queríamos hacer, o de pequeño audio, lo que queríamos es, pues bueno, reflexionar sobre cosas del entorno del rock duro, de lo que sería la cultura, la música. Y bueno, echarlas en un pequeño audio, pues lo que sería el pensamiento, filosofar, en el fondo sería filosofar, y que no se aleja tanto tampoco de lo que hacemos en los inicios de todos los Rea Metal Magazine. Bueno, yo creo que esto que vamos a hacer ahora, creo que es lo más cercano a lo que yo quería hacer cuando tiramos al aire el tema de la reaflexión. Y la verdad es que todo viene por dos palabras, Sebas, que a mí me encantan. Hay dos palabras sinónimas que siempre me han hecho mucha gracia, ¿no? Que son altruismo y filantropía, ¿no? Son dos palabras que me encantan por el mero hecho de que son, bueno, el significado de ellas son concretamente, la primera que he dicho que es altruismo, es tendencia a procurar el bien de las personas de manera desinteresada, incluso a costa del interés propio. O sea, hacer por los demás, incluso aunque a ti no te beneficie, hacer por los demás pues lo mejor posible, ¿no? Lo que tengas en tu mano. La segunda es muy parecida, ¿no? La segunda de filántropo sería persona que se caracteriza por su amor a las personas en general y que se dedica a trabajar por ellas y procurar su progreso y su bien de manera desinteresada. Bueno, estas dos palabras, que por ejemplo son sinónimas de misericordia y caridad, pues no tienen nada que ver en el fondo en estas dos últimas palabras que he dicho, porque en estas dos últimas palabras, que es misericordia y caridad, necesitas que esa otra persona o ese otro grupo de personas, animales, lo que sea, estén en momentos delicados o situaciones complicadas, ¿no? Incluso que estén al borde de la muerte. O sea, la otra persona se tiene que ver en esa necesidad de ayudar al prójimo. Por tanto, es un poco una obligación. Sin embargo, el altruismo y la filantropía no necesita de eso. Simplemente lo haces por amor, ¿no? Porque te nace de dentro. Y yo me estoy dando cuenta de que nuestro movimiento, lo que sería el movimiento de la escena metálica, desde hace ya bastantes años, pero sobre todo a partir de que existe lo del COVID, ¿no? Lo que es, pues este problema tan gordo que estamos teniendo y que la cultura pues necesita más que nunca de estas palabras, ¿no? De altruismo y filantropía, porque necesita para mantenerse de gente que dé sin esperar nada a cambio. Si analizamos un poco cómo se mueve esta escena del rock duro, del heavy metal, pues hay fanzines, hay emisoras de radio, hay podcasts, hay revistas, hay una cantidad de gente que está haciendo lo posible para que esta escena continúe. Y claro, no estamos hablando de gente que espera nada a cambio, estamos hablando de gente que está dando su tiempo, está dando su esfuerzo. Tú sabes, por ejemplo, que desde que hemos montado esto de Rea Metal Magazine, pues estamos rodeados de gente que estas dos palabras las tienen en la mente. No porque la tengan en la mente porque la hayan pensado, sino porque están actuando incluso sin pensar en esas dos palabras, ¿no? Están actuando simplemente por enseñar bandas, por por ejemplo, en este caso Rea Metal Magazine, por enseñar también otros programas, otros podcasts, por enseñar fanzines, páginas web, ¿no? Estamos hablando de gente que está continuamente dando un esfuerzo que es más duro del que parece. Últimamente, pues bueno, en los últimos meses, yo hablo con muchísima gente del alrededor, ¿no?, de esta escena, y la gente, el oyente, las bandas no se pueden ni imaginar el nivel de esfuerzo, de sacrificio, que es llevar a cabo todo esto, ¿no? Y estamos hablando de gente que no espera nada, sobre todo económicamente, nada a cambio, que lo hacen por amor a estos acordes, a estos ritmos que nos levantan tanto el ánimo, ¿no?, que nos hacen sentir cosas tan indescriptibles, ¿no? Pero, por ejemplo, yo he tenido que dejar de hacer muchísimas cosas de las que hacía antes por amor a este sonido, ¿no?, por amor a esta escena, por amor a estas bandas. Y yo muchas veces me... No sé, a veces me quedo pensando, y eso son cosas que he hablado con otra gente, ¿no?, con otros podcasters, con otros creadores de contenido de la escena metalera. Y esto muchas veces supone un esfuerzo durísimo. Esto supone el no dormir, supone el dejar de hacer deporte muchas veces, dejar de hacer actividades como ver películas o leer, que son actividades que a mí me encantan. Y que estoy en estos momentos, y yo creo que mucha gente se verá reflejada, ¿no?, en esto, ¿no? Pero dejas de hacer muchísimas cosas por amor a todo esto, ¿no? Momentos de familia que tienes que sacrificar continuamente y que necesitas de la colaboración de tu familia, de tus amistades, para que entiendan que estás sacrificando momentos con ellos para poder atender todo esto, ¿no? ¿Y por qué lo digo? ¿Por qué cuento esto un poco, ¿no? ¿Por qué cuento esta reflexión, ¿no? ¿Por qué lo digo? Pues porque la recompensa que nosotros podemos tener, más hoy en día, no es física, no es económica, ¿no? No es tangible, es al revés, es lo más intangible posible. Incluso muchas veces haces las cosas y las recompensas no las ves en ningún momento, ¿no? Y cuando digo las recompensas, lo que digo es que todos los podcasters, todos los locutores de radio, la gente que crea contenidos en fanzines, incluso en revistas digitales o lo que serían pues esas páginas web, ¿no?, que muchas veces, pues bueno, lo haces como es normal, por amor al arte, a esta escena musical, lo único que nos anima es ver que quizás una banda a la cual tú pues te gusta o has confiado, pues ves que tiene un pequeño éxito, cuando ves que hay ciertos momentos que los oyentes te contestan o te escriben o te dan al like, o ves las escuchas que suben, o ves que una página web pues empieza a tener bastante seguimiento. Esas son realmente las únicas o los únicos momentos en los cuales ves algo de recompensa, ¿no? Y yo creo que van a pasar muchísimos años, y más tras el COVID, para que estas dos palabras que he dicho al principio de esta entrada, que son altruismo y filantropía, van a pasar muchos años para que estas dos palabras no hagan falta. Pero hay que mentalizarse que cuando un grupo monte esa banda, cuando la gente monte esa banda, cuando un grupo de gente haga una asociación, que también es, bueno, que hay más altruismo, ¿no?, o que hay más altruista que una asociación de gente, de amigos, que monten pues un grupito para poder hacer o promocionar grupos de heavy metal, conciertos, una cierta escena en un pueblo, en una capital, donde sea, ¿no? Pues bueno, va a ser necesario muchos años para que estas dos palabras no hagan falta, y hay que mentalizarse cuando uno se monte cualquier cosa, no esperar pues durante mucho tiempo nada prácticamente a cambio, ¿no, Sebas? Y bueno, hay gente que puede mantenerse un poco económicamente en pequeños momentos, en ciertos momentos, como es normal, un esfuerzo, y gente que se quiere dedicar a esto, pues que busque cierto rédito económico, ¿no?, por lo menos para mantenerse. Y yo creo que, Sebas, en este momento, por ejemplo, tú eres una persona en la cual estás un poco viviendo esos dos momentos, ¿no?, sobre todo más la parte altruista que la parte material, ¿no?, o económica. Pero también tienes pues pues esa parte de tres buitres que intentas promocionar bandas o trabajar de manera un poco más profesional, más seria. Y pero creo que tú te estarás dando cuenta que estas dos palabras que he nombrado son absolutamente necesarias para que esta escena no muera. Estoy escuchando y disfrutando cada cosa que estás diciendo y las estoy llevando muy adentro mío, ¿no? Al pecho. Y la verdad que ahora mismo no sé qué decirte, salvo sí. Está la parte más que altruista, ¿no? O sea, el altruismo creo que viene a colación de lo que es la pasión y lo que es tu sentido de ser o tu misión en la vida o lo, como lo quieras llamar. Yo lo llamo misión en la vida. Y justamente llevo una pequeña temporada en la cual cuando veo los ingresos y el ingreso de dinero, ¿no? Decís, ¿para qué hago esto? Y decís, simplemente por dinero no, lo hago porque no sé hacer otra cosa. Sí, vale, tengo un segundo oficio, etcétera, todo lo que vos quieras. Pero te lo planteas más que nada cuando empezás a recibir golpes que son injustos, ¿viste? O como cuando alguien te mira un poco de arriba. Y me quedo un poco con eso que estás diciendo de cuando alguien viene y te pone un mensaje. Mira, justamente hoy a la mañana me llegó un mensaje muy breve, muy corto, de una persona diciéndome gracias por lo que escribiste de tal y cual banda. De verdad. Punto. Y yo me levanté ya de buen humor. Diciendo, genial. Muchas gracias, porque lo que escribí fue una cosa más, un artículo, no fue una reseña, no fue una crítica. Y me empuja, me va para adelante y hace que todo lo demás termine siendo como esas pequeñas manchas de... ¿Te acordás cuando eras pibe y andabas en bicicleta y tal vez llovía un día y tenías un pantalón que te gustaba mucho, pero al final de la botamanga había algunas manchitas de barro que después las tenías que sacar antes de que te viera tu vieja, porque si no te sacudía? Sí, sí, por supuesto. Bueno, eso, claro. ¿Vale? Eso... Ya está, decís, mamá, el pantalón está bien, yo puedo seguir con esto. Sí. Y la vieja decía, más sí, tómate la anda, yo qué sé. Entonces, tal vez la metáfora es un poco más, debería ser tal vez un poco más elaborada o más lírica, pero ahora mismo lo que se me ocurre, casualmente por todo lo que estamos viviendo en esta época, por las discusiones que estoy viendo estúpidas en redes y entre enfrentamientos de bandas que llevan muchos años, y no lo digo solamente por estas grandes bandas, ¿no? Ni lo de Chufelatio, ni lo de Sancho, no, lo digo por cosas más underground, incluso, ¿viste? Decir, loco, ¿por qué? Si el camino es tan amplio, ¿por qué tenemos que meternos con el otro? ¿Vale? Y justamente después cuando ves los me gusta, o cuando ves que la gente te manda un mensaje breve, o te lo agradece, o se da cuenta del trabajo que haces, para mí, me siento, como se decía en algunos sitios, me quedo con eso. Te llevas la mano al pecho y dices, vale, ahora lo voy a masticar. Claro. Pensemos que hace muchos años, cuando tú entrabas a un... Bueno, empezabas a hacer un programa de radio, cuando empezabas... Bueno, o eras disc jockey en una sesión de pub de rock duro, o cualquier momento que tuvieses cierto poder de promoción sobre las bandas, había una recompensa bastante grande, ¿no? Que era el poder tener en formato físico las novedades. Eso podía ser perfectamente una manera de recompensar a esa persona que promociona, porque tú conseguías cosas que era difícil, ¿no? O que tenías que gastarte económicamente. Pero hoy en día esa recompensa no existe, porque el formato digital se convierte en algo fácil de conseguir y cualquier medio de promoción puede enviar a podcasters o a emisoras de radio o a fanzines o a eso, cualquier medio de manera digital sin que sea coste alguno. Por tanto, esa recompensa, que mucha gente la valoraba muchísimo, hoy en día no existe, ¿no? Entonces... Nosotros necesitamos de ese apoyo, de esa masa que no se ve, con likes, con escuchas, con escritos. Yo ahora viendo un poco, pues hablando con tanta gente, ¿no? Que lleva 20, 25 años, 15 años, 10 años de manera altruista, dando su vida, su tiempo, sus momentos por este estilo de música, ¿no? Y eso yo, para mí es un empujón moral, ¿no? Yo cuando hablo con gente, no voy a nombrar nombres porque es que hay tantos. Y por no, porque igual nombras unos y los que se te han quedado son igual tan importantes o da igual o menos, pero en el fondo son un granito de arena más, ¿no? En esta escena musical, ¿no? Pero Yo cuando hablo por teléfono o hablo por WhatsApp con gente que llevan esto años y años, para mí moralmente son un empuje brutal para continuar en esto. El que Rea Metal Magazine tenga la posibilidad de contar con más de 20 medios, al cual no les pedimos prácticamente ninguna obligatoriedad, simplemente el decir cuando podáis, se hace. Si no se puede, no se hace. Y se van apareciendo y van apareciendo los amigos por este programa de manera altruista porque aman el medio, aman el rock y han visto bien colaborar con nosotros, ¿no? Y nosotros estamos súper agradecidos. Pero yo no sé si tú piensas igual que yo, ¿no? Nada hay tan grande, sobre todo cuando un oyente te da las gracias por el tiempo que dedicas a esto, por haberle hecho descubrir un grupo, por ejemplo, y te lo expresa de una manera, pues, bueno, que te deja sin palabras, ¿no? En este caso, voy a leer una carta, Sebas. Si tienes que comentar algo, me lo comentas, si no me voy a pasar a leer la carta, porque esta carta de una persona, pues bueno, que es seguidora de Rock Entre Amigos, pues la verdad es que la encontré de milagro, porque la gente, los escuchantes, no voy a decir la gente que está en medios como nosotros, porque saben cómo está el tema de la música, del rock duro, la cantidad de bandas, de promotores, de gente que está intentando divulgar su música, es increíble la cantidad de emails que llegan. Y claro, esta carta estaba en medio de de un montón de emails que encontré de milagro. La encontré 3 semanas después de que la escribiera. Y la verdad es que me dolió en el alma el ver la fecha, ¿no? Pero una vez me puse a leer, pues bueno, ese escrito, la verdad es que me dio fuerza para continuar si hace falta un año más en esto, ¿no? Pero necesitamos de eso, ¿no, Sebas? Así que si quieres voy a pasar a leer la carta. Soy muy malo leyendo, pero malísimo. Y voy a intentar leerla de la mejor manera posible, ¿no? Voy a decir solo el nombre de él. La verdad es que por iVoox, por Facebook y todo eso tiene una especie de nick. Por tanto, pues bueno, diciendo solo el nombre será suficiente. Él sabe demasiado quién es. Y bueno, perdón por mi dicción, por mi forma de hablar, pero bueno, voy a pasar a leer porque la verdad es que es una carta que a mí me ha emocionado muchísimo. Y es simplemente, y no lo hago porque nos la escriba a nosotros, sino porque para él ha sido muy, muy bonito descubrir una banda, ¿no? Una banda que le ha hecho cambiar un poco el pensamiento. No sé, que le ha hecho ver las cosas de una manera distinta, ¿no? Así que bueno, voy a ello y... Y eso, como he comentado, perdón por mi manera de leer. Buenas tardes, maestros de Rea Metal Magazine. Mi nombre es Carlos, escuchante primero por las casualidades de la vida de Rea. Luego más tarde de Rea Metal Magazine y últimamente asiduo también de las píldoras extremas que os habéis sacado de la manga. Vaya tela. En esto se refiere Sebas al Ministerio de Artes Oscuras. Así que, yeah. Bueno. Ya ves que es un escuchante pues de todo el entorno, ¿no? De Rock Entre Amigos. Así que, bueno. El motivo de mi correo, pues que acabo de ver que no hay otro puente festivo a la vista hasta casi final de año y echando cuentas veo que voy a necesitar de bastantes Rea Metal Magazine y bueno, y píldoras extremas en formato podcast para aguantar cuerdo hasta entonces. Aquí vemos que por lo que se ve, para él es importante tener esos puentes festivos porque igual los utiliza para viajar o para hacer distintas cosas, ¿no? Eso ya lo dejo un poquito a la mente de cada uno, ¿no? No, ahora en serio, que parece que es raro dar las gracias a alguien por hacer su trabajo. Y más raro todavía suena cuando lo que hace ese alguien no sé si es trabajo porque no está remunerado. Pero lo hace bien, no solo bien, sino lo hace de puta madre. En ese aspecto espero que, bueno, sobre todo lo dirá por todos, ¿no? Por todo el grupo de Rock Entre Amigos. Gracias por los buenos ratos. Gracias por los descubrimientos musicales, por los especiales, los monográficos, en definitiva, por regalar vuestro tiempo, que al final es lo más valioso que tenéis y lo más escaso a la vez. Aquí, pues bueno, la verdad es que da en el clavo. Pero bueno, aquí se refiere, por supuesto, a los reas normales, que tenemos pues todo tipo de programas, y por supuesto también a este magazine. Y continúa diciendo, y como esto consiste en sumar, porque un grano no hace granero, pero ayuda al compañero, y después de tantas horas escuchando, me siento en deuda con ustedes, vosotros. Pues os entrego este presente para que hagan con él lo que crean conveniente. Además, como podrán leer, si sobreviven hasta el final del texto, ustedes, vosotros, son los culpables de que este humilde metalero, aspirante a true metalero del frío norte, se esté derritiendo de gusto por estos genios sureños. Ahora luego nombrará a estos genios sureños a los que se refiere. Lo dicho, gracias. Joder, que parece que nos cuesta la vida decirlo, por su tiempo y dedicación a la música. Pues bueno, Carlos, muchísimas gracias. Y aquí va un escrito que ha querido él dedicar, en parte a Rea Metal Magazine, a Normal, a Rogue Entre Amigos, y sobre todo a la banda a la cual se refiere anteriormente por estos genios sureños. Se refiere a Fausto Taranto, que los pusimos pues en uno de esos primeros Rea Metal Magazine. Este escrito es una especie de reseña, pero Sebas, escrita con el alma, ¿no? Desde dentro. Así que la verdad es que es una auténtica maravilla. Y como él dice que puedo hacer con él lo que quiera, pues creo que es interesante que la gente lo escuche o lo lea, porque vamos a colgarlo más adelante en la página web de Rogue Entre Amigos. Aquí va el escrito. No te lo perdonaré jamás, Rea Metal Magazine. Y es que uno pasa media vida intentando olvidar sus orígenes y vosotros no os empeñáis en otra cosa que no sea recordarlos. Buscando debajo de lejanas piedras una One Woman Band de la lejana Noruega, por lo menos que registre sus trabajos en una abandonada cabaña de leña rodeada de glaciares para declararle nuestro amor incondicional, y a vosotros se os ocurre la brillante idea de acercarnos a estos vecinos granadinos que a golpe de riff nos recuerdan que para piedras las de la Alhambra. Aquí la sensación da que Carlos está fuera de España, parece que esté en la fría Noruega y que haya ido por amor. No sé cómo lo ves tú, Sebas. Sí, totalmente. Tenedor al corazón, como sí. Diría Monsislak, sí, algo así, ¿no? Aparte Fausto Taranto que te lleva, te arrastra y... Sí. Correcto. Bien, continuamos. Alardeando de tener en nuestro poder un disco donde suenan antiguos y olvidados instrumentos nepalíes, para que vosotros nos abofeteéis a base de guitarras flamencas que nos rasgan en dos. Un bajo de tan solo 4 cuerdas que nos pone la caja torácica del revés. Y una voz con suficiente arte como para desangrarnos el alma a fuerza de navajazos de poesía. Que si lo que saca el amigo Lolo de la Encarna de sus 6 cuerdas es flamenco, que pare en el mundo que me bajo. Porque sin saberlo, toda mi vida he estado enamorado de un género musical y hasta hoy lo desconocía. Aquí da la sensación de que le ha sorprendido gratamente pues este estilo musical llamado flamenco enclavado en esta banda que lo hacen de maravilla, ¿no? Ese rock flamenco, ese metal flamenco. Y continúa el escrito. Y es que desde los iniciales acordes de la criba, los granadinos ponen las cartas sobre la mesa y ganan la partida antes de comenzar. Mezclar raíces con rock no es nuevo, pero si se hace con el gusto y el buen hacer de Fausto Taranto, suena a gloria bendita. Una batería omnipresente de Adrián Barros nos lleva bien rectitos y sin torcernos durante todo el desarrollo del disco, con un trabajo impecable de Paco Luque a las guitarras, mezclando sabor y dureza a partes iguales, con cabalgadas sobre las cuerdas de lo más épico en ocasiones. Sin olvidarnos de Miguel Martínez, que por su culpa ahora necesito hacerme con un bajo y sacar de él ese embrujo que ha conseguido sacar de un instrumento demasiadas veces ocultas en un rincón. Y lo de Ismael de la Torre a la voz es ya harina de otro costal. Y que coste que yo no entiendo de palos y respeto mucho a los puristas. Pero solo con oírle me imagino paseando entre Romero y la banda y respirando sur por los 4 costados. En fin, Rea Metal Magazine, que no te lo voy a perdonar nunca. Yo buscando temas en los que me descubran el sentido de la vida, el origen de todo este tinglado, o a que huelen las nubes, y vas y tú y me arrojas rumores y juramentos a la cara. rumores y juramentos a la cara, que fue el tema que pusimos en ese Real Metal Magazine. Y continúa. Con el bajo del amigo Miguel desbocado que me levanta del sofá a collejas y me pone las pilas. Temazo en el que, con una elegancia hiriente, le dan un repaso a todos esos chismosos y amigos de las vidas ajenas. Una de las muchas plagas que asolan este bello país desde tiempos inmemoriales. Completamente de acuerdo, el ser, bueno, uno de los deportes nacionales, ¿no? Los rumores y los juramentos. Y continúa. ¿Que te apetecería un repaso tema a tema, analizando riffs, diseccionando cambios de ritmo y demás lindeces? Tú mismo, conmigo, no cuentes. ¿Que echas en falta una puntuación final en la que se valore este trabajo de 0 a 10 o de 0 a 100? Pues sigue buscando. Amigo, amiga, permíteme un consejo. Hazte con este disco, reserva un par de horas o tres de tu precioso tiempo, su duración es menor, pero ya te advierto que no vas a ser capaz de escucharlo una sola vez. Dale al play y déjate de valoraciones. Hay trabajos que han sido creados para comentarlos y analizarlos al milímetro. Otros han sido partidos con dolor simplemente para disfrutarlos, sufrirlos, llorarlos y vivirlos en silencio. Si en las esquelas o cantos populares no te rompen por dentro, si Alboroto no te hace despertar y gritar al cielo, si La Ratonera no te conmueve hasta la lágrima, perdón por haberte hecho perder el tiempo. No fue mi intención, simplemente pensé que el corazón que llevas ahí escondido no se había olvidado de latir. Que grupos como Fausto Taranto no estén abriendo los telediarios día sí, día no, lo entiendo. Viendo cómo está el panorama de la caja tonta. Completamente de acuerdo. Y más hoy en día que programas musicales más o menos podemos decir que es la cosa nula. Que esta joya llamada la reina de las fatigas tuviese la desgracia de llegar al mundo al mes en el que el propio mundo cerró, una auténtica putada para el grupo. Por lo que el parón en seco significó en cuanto a conciertos y presentaciones en directo. Que un trabajo con tanta calidad y de un tan buen gusto como este se quede olvidado en el cajón sin su merecida presentación en vivo, por todos los rincones de la piel de todo, se me antoja un lujo que la música patria no debería de dejar pasar. Dejémonos de estilos y etiqueta. España no puede permitirse dejar esto en el olvido. No te lo perdonaré jamás. Rea Metal Magazine. Bienvenidos a Rea Metal Magazine. Ya estamos aquí, otro programa de estos de variedades, de colaboraciones, de secciones. Y bueno, pedir perdón por haber leído la carta de manera tan desastrosa. Pero bueno, lo importante es, bueno, el contenido y no el que lo llevaba en la voz. Que la verdad es que, como os he comentado, bastante penoso leyendo. Y bueno, lo pondremos en la página web porque vale la pena. Os recomiendo que leáis el texto, porque la verdad es que palabras como estas, pues bueno, animan a seguir. Y yo creo que esto hace que una banda, pues bueno, se motive y vea que, bueno, su trabajo no es en balde. Y es que cualquier apoyo, cualquier ayuda, cuando se une un poquito, pues darnos ánimos a los programas, a los fanzines, a las revistas y sobre todo por medio de una banda, ¿no? Que llegue a una banda, pues eso yo creo que es cerrar el círculo y ver que estos trabajos no son en el fondo vacuos, inútiles, asépticos y que el trabajo por lo menos dé un pequeño fruto, que cualquier fruto, por pequeño que sea, es importantísimo porque... tú sabes, Sebas, que muchas veces utilizamos comparaciones similes, ¿no? Imaginemos un grano de maíz, ¿no? Un grano de maíz, a lo mejor, pues para un elefante es una puta mierda. Pero para un colibrí o para una pequeña ardilla puede ser la comida del día. O sea que imaginémonos, cualquier apoyo, por pequeño que sea, puede ser la vida. Y cómo no, Sebas, bienvenido. Sí, bienvenido, Quique. Muchas gracias por este comienzo. La verdad que este tipo de cosas son las que me sacan la mala leche, porque venía medio encabritado ya para hacer un par de secciones y desparramar un poco de mi clarísima ponzoña que tengo, pero haber escuchado esto, primero, todas las palabras hacia Real Metal Magazine, hacia el Ministerio de Artes Oscuras, gracias totales. Y seguro... Fausto Taranto es una banda que está en ese momento que, si le hacemos llegar esto, cosa que vamos a ocupar personalmente también, te arregla un día, te arregla una mañana, cuando ves que lo que vos estás haciendo con tanto trabajo, tanto tiempo, tanto esfuerzo, alguien te dice este tipo de cosas o compone sobre lo que vos compusiste, es brutal. Así que nada, buen día a todos, o buenas tardes o buenas noches, como siempre, sacrificando las mañanas de los martes ahora para grabar otra edición de Rea Metal Magazine. Si me permitís, Kike, hablando de gracias y ese tipo de cosas, claro, me gustaría agradecer a Delma Domingo, que el otro día fue el día del libro, y esta mujer aquí de Sevilla, que es uno de las bases del Rock Under, aunque es programador de un par de salas, que está siempre organizando cosas, está metida en 2000 fregados también con todo esto, no tuvo mejor idea que compartir mi libro, el de Ruido Blanco, Libros Negros, y todos los años me llevo una de este tipo de sorpresas, así que mil gracias por valorar ese trabajo. Y también gracias a la gente de Metal Scala, a Adri Argos, que del cual, aunque no está presente en voz, siempre nos tira un montón de material y sacamos un montón de información también, o yo particularmente, que está siempre, también otro medio muy pequeñito que lo empezó el pibe simplemente porque tenía ganas de escribir él de lo que a él le gustaba para que la gente lo vea, y él está recibiendo un feedback de parte de la gente y de parte de las bandas, de bandas grandes, incluso por el trabajo que hace, que se nota que el chaval es medio un sociópata, ¿no? O algo, y eso es lo que hace falta en el metal, más sociópata. Correcto. Bueno, dar las gracias a toda la gente que nos sigue, que nos escucha, y cómo no, a los amigos que colaboran con nosotros de la manera que pueden, que tienen en su mano. Así que, bueno, de Fausto Taranto, poco que decir, ¿no? Bandaza, ya hablamos de ellos, pues posiblemente una de las mejores bandas que fusionan el metal con ese arte, ¿no? Con el flamenco, con esas raíces andaluzas, como bien ha dicho nuestro amigo Carlos, pues qué decir, ¿no? Que una persona pues diga esas palabras de una banda como Fausto Taranto, pues quizás poco más que decir. Así que muchísimas gracias a Carlos, no sabe el favor que nos ha hecho, y esto se podía extender a cualquier fanzine, a cualquier programa de radio, a cualquier... Es que todas estas palabras que nos ha dicho nuestro amigo Carlos, yo creo que pueden ser extensivas a cualquier otro programa, a cualquier otra persona que esté pues dando su vida, su tiempo, su esfuerzo por divulgar esto que nos emociona tanto, ¿no? Que es el heavy metal, el rock duro, en como digo siempre, en todas sus variantes. Bueno, redes sociales, nuestro email, Sebas, ve comentando. rea.metal, los que nos quieran comenzar a seguir en Instagram, que saben las bandas que nos escuchen, que vamos a intentar hacer una evolución de toda la información que nos vayan enviando o los que nos vayan siguiendo, rea.metal en Instagram. Si nos quieren enviar vuestra información, lanzamientos, discos o vídeos, es inforeametalmagazine@gmail.com. Y después también está el Facebook de Rock Entre Amigos, Rock Entre Amigos Podcast, y hay un Twitter también que lo uso aquí, que para ligar cuando tiene tiempo los fines de semana, ¿verdad? Efectivamente. No sale a jugar al tenis. Exacto. Cuando no juego al tenis, pues intento ligar. Y en ese momento, bueno, eso, menos mal que este programa no lo escucha mi mujer. Bueno, tenéis también el email de rockentreamigospodcast@gmail.com por si queréis también interactuar un poco más directamente por esta vertiente. Y bueno, vamos a continuar, Sebas, con el programa. Otro programa que tenemos un montón de colaboraciones, tenemos estrenos, o sea que tenemos gente que se ha unido al proyecto. Y bueno, vamos a continuar con una banda, porque yo creo que anteriormente ya he hecho demasiada chachara y quizás la gente se ha bajado del podcast y se ha ido a escuchar pues a otros programas que ponen más música y hablan menos, pero bueno, por lo menos se quedan los que son más fieles. Bueno, esta carta también es un ejemplo de toda esa gente que nos escribe continuamente. Ellos saben demasiado quiénes son, que les agradecemos, sí, todos los escritos. Sabes que tenemos gente bastante fiel que está ahí, pues bueno, comentando programa sí, y bueno, eso, como no, agradecido constantemente, Seba. Sí, totalmente. La verdad que a veces uno dice gracias y la verdad que me siento corto, ¿no? Porque no tienen idea lo que yo valoro, que la gente se siente a escuchar las 3 horas, las 4 horas de programa que hacemos, que todo el trabajo que hacen los colaboradores, las nuevas bandas que compartan, y sobre todo, no es un ejercicio de ego, pero que el Ministerio de Artes Oscuras esté funcionando tan bien, que le estén dando oportunidades a esas bandas extremas y de tanta oscuridad, y la gente tenga la curiosidad de decir, uy, a ver qué es esto, y no por lo que decimos tanto nosotros, sino por las bandas y por sonidos que son altamente complejos, brutales y despojados de todo tipo de sentimiento alegre. Así que, de vuelta, gracias totales, como se dice en Argentina. Correcto. Bueno, vamos con otra banda, nos metemos en terrenos del stoner rock, nos vamos con una banda que la verdad tengo debilidad por ella, Granada Goblin, una banda que mezcla muy bien el heavy metal con el stoner. Quizás en el último trabajo, que es el que vamos a poner, con el Ongol, se han ido a terrenos más densos, más stoner puro, incluso rozando por momentos el doom. Quizás sería lo más sabatiano posible, lo más parecido a unos Black Sabbath, incluso a unos Cathedral en algunos momentos, por ese rollo un poquito más doom. Vamos con estos Cántabros, con Daniel Pernia y compañía, que bueno, sacaron el trabajo un poco antes de que viniese la pandemia, sacaron el trabajo finales del 2019, o sea, lindando la frontera del cambio de año. Claro, cuando tuvieron que presentar el disco, pues ocurrió todo lo que sabemos. Y es posible que durante estas semanas tienen la oportunidad, un año y pico después, de presentar el trabajo en directo ahí en su comunidad. Así que para mí, espero que les vaya de maravilla. Y yo les doy las gracias por hacer esta música que hacen, que yo no soy amante del stoner rock. Sin embargo, me encantan todos y cada uno de los discos de esta banda, de estos Cántabros, sobre todo el Ciencia Fricción, que me parece una auténtica joya. Pero tanto el debut como es Chacalope, como el Misterio del Chile Fantasma, que son sus dos primeros trabajos, me encantan. Y este Ongol, pues creo que para los sonidos más densos, más pesados, quizás es un disco que tienes que escuchar un poco más, tienes que masticar, aparte de ser una obra conceptual muy sarcástica, muy cachonda, porque trata sobre un gusano que sale a la luz gracias a, pues a, no sé si es un enterrador, un excavador, que con una pala saca una lombriz a la luz del día y se cree Dios, bueno, y empieza ahí a comerse la cabeza, esta lombriz, hasta que vuelve a la tierra. Pues bueno, son todos esos pensamientos, todas esas cosas que le vienen a la mente a esta lombriz, y ya ves la mente que tienen estos Granada Goblin para crear conceptos. Seba, si te gusta todo este mundo así un poquito surrealista, te digo que estos Granada Goblin, cuando adentras un poquito en su mundo, son auténticamente geniales, ¿eh? Sí, bueno, hoy tenemos un programa cargado de este tipo de cosas y vos sabés que a mí también todo lo que sea una representación artística, la performance es lo que me hace completar lo que no solamente la música. Los escucho, pero también cuando los veo me gusta ver esa teatralidad, ¿no? Ese espíritu artístico que compone a una persona. Efectivamente. Pues bueno, vamos a escuchar el tema Omniconsciente, porque es una obra conceptual que utilizan la palabra omni para todo. Estos también me complican la vida, porque ponen cada título en algunos temas que también hablaré yo con ellos. Pero bueno, vamos a escuchar este tema, denso, oscuro, poderoso, pero yo creo que vale la pena. Y tras este audio vamos a tener, cómo no, al que empieza normalmente todo lo Rea Metal Magazine en el aspecto de colaboraciones, con una sección que nos va a presentar varias bandas, tres banditas concretamente, Sebas, así que tan punto termine este tema de los Granada Goblin, vendrá el capo, vendrá David Calderón con su sección de Trovador Urbano, Sí, buenísimo, la verdad que en una metáfora, una comparación deportiva con el número uno, David Trovador, como yo le digo, ¿vale? Efectivamente, vamos a poner ya este tema de los Granada Goblin y a continuación nuestro amigo David Calderón. Yes. Un placer volver a estar una semana más contigo en tu compañía en este Real Metal Magazine, donde nos hacemos cargo, como bien sabes, de la Comunidad de Madrid y alrededores. Te habla David Calderón y es un placer, como siempre, desde Trovador Urbano, nuestro longevo ya programa de radio, proponerte bandas interesantes que llegan a nuestra redacción. Te propongo el email de contacto, que es trovadorurbanoradio@gmail.com, para que nos hagas llegar tu material. También recordarte que tenemos una página de Facebook, que es Trovador Urbano, y nuestro podcast para que escuches programas, el desarrollo de todo lo que te contamos en asaltomatarradiorock.com/evento/trovador. Los madrileños en Marte Dien han puesto un LP que han llamado Principio Motriz, El Deseo, donde nos prueban y donde nos muestran una diversidad musical muy centrada en el rock, pero que puede tocar palos desde el grunge al hard rock. Vamos a escucharles con este corte que se denomina Madrid Toronto, que suena francamente bien y que te queremos proponer. Ahí están Marte Dien. Y los sales en los puertos no patean la piel. Rabia Pérez revisa un tema de su discografía, en este caso el tema Venganza. Te hablo de Rabia Pérez. Para esta ocasión, para este remozado, para esta versión 2021, cuenta con Corpa, vocalista de Fuck Division, el grupo toledano que da su particular contundencia en las partes crudas de voz para este tema. Vamos a escucharle, está calentito y como bien te digo, escuchas este tema Venganza de Rabia Pérez. Vamos a conocer el trabajo de Santos, este La Isla de los Sueños, que a través de este EP con nueva vocalista, en este caso Sara lleva las riendas de la voz, vamos a proponerte el tema Fondo Abismal, que suena de esta manera, buen heavy metal, como bien conoces, desde la zona de Madrid. Santos. Choca contra el corazón. Poco a Tras escuchar a David Calderón con su sección Trovador Urbano y anteriormente, como no, a los Granada Goblin, con ese espeso y denso stoner rock de ese último trabajo que editaron hace ya un añito y pico, Ongol, vamos con metal extremo, ¿no? En esas variantes que tiene Rock Entre Amigos, pues bueno, el metal extremo es parte importante y, como no, esencia del underground en España. Y vamos con Ouija, banda aragonesa que nos servirá para también recordar a nuestro compañero César Ruiz, que como siempre ahí a nuestras espaldas apoyándonos, ya sea de manera más directa o de manera más psicológica o como queramos decirle, pero bueno, siempre es genial tener a gente detrás pues apoyándonos, ¿eh? Claro, aparte lo de Chaitan, ¿no? Con el conocimiento que tiene esta escena absolutamente antisistema. Cuando decimos antisistema no es que las bandas vayan prendiéndole fuego a los bancos, sino es que saben cómo está planteado el negocio, saben cómo está planteada la música y, si se me permite la expresión, se cagan en todo. Porque Ouija es una banda que tiene muy claro, aparte en una entrevista que le dieron a la gente de Motorland, lo que pudimos leer, es que cada pregunta que le hacían decía, mira, nosotros hacemos esto porque nos gusta, nos importa un huevo todo lo que es el sistema de las compañías discográficas, no aceptamos a la gente que le gusta, buenísimo, al que no le gusta, que no nos escuche, no nos jodan más, no nos vamos a meter en toda esta suma de las fotos de no sé qué. Y es la sinceridad completa de una escena que hace las cosas que le hace, saben que no van a tener la aprobación total de una sociedad que se la pasa mirando más lo que hace el Ari Espósito o lo que pasa en la Isla de las Salvaciones que a un conjunto de personas que ya tienen su edad, que tienen su experiencia, y que saben qué sonido quieren, cómo conseguirlo, y se meten en un concepto brutal de la Ouija, el arte de tapa que tiene todas estas gamas de distintos grises difuminados, como de una impresión muy antigua, muy vieja, con el señor Baphomet en plena portada, es lo que nos da también una sensación de mucho miedo y de que lo que vamos a escuchar es una cuestión de laberintos psicológicos que están relacionados directamente con un más allá, que eso es lo que dicen, que lo único que nos vamos a llevar cuando estemos muertos es la distorsión. La vida, el universo, es distorsión. Correcto. Y bueno, una banda que este futuro trabajo, vamos a escuchar concretamente el tema Selenophil Impia, que será de su futuro trabajo, que llevará el mismo título. Pero esta banda lleva ya en esto 25 años, más de 25 años, tiene 3 trabajos en el mercado. Hay que decir que venían de una banda anterior llamada Levial. Y claro, esto es lo que estábamos hablando un poco de hacer sus trabajos cuando ellos pueden, cuando les viene en gana, cuando les apetece o cuando pueden. Es que el tema es ese, ¿no? Porque ellos editaron su primer álbum en el 97, pero luego se tiraron pues 13 años para sacar un segundo trabajo, un mini LP, el Adversary. Luego sí que es verdad que tardan 3 años en sacar el tercer trabajo, pero ya han tenido que pasar casi 10 años para sacar este futuro nuevo trabajo, Selenophil Impia. Y aquí ya vemos, pues bueno, la forma de trabajar del underground más puro, ¿no? Pero musicalmente sí que es verdad que es una banda muy agresiva, pero también son muy rítmicos, tienen mucho cambio de ritmo y es de esas bandas de black metal que a mí el estilo que practican también me encanta, ¿no? Incluso la forma de cantar tan agresiva, tan pura dentro del black metal. Me encanta este estilo de bandas, ¿eh? Quiero resaltar que todas estas bandas que tiran un concepto, que están hablando de tanto de satanismo, de Ouija, de más allá, tienen un conocimiento de lo que están hablando, ¿vale? No es que tiran nombres y punto, sino que saben muy profundamente de qué están escribiendo, por qué utilizan nombres en latín, de qué deidades, ¿no? Porque tenemos muchas bandas también de black metal que se refieren a distintos dioses, distintas creencias, ¿vale? Y que todas hablan de lo mismo, pero lo hacen con conocimiento total y absoluto, ¿vale? Quiero remarcar eso de que cada cosa que se escuche, cada arte de tapa que vean, tiene un sentido, tiene un porqué, no es simplemente un diseñador gráfico que saca un color bonito, al contrario, para nada. Todo está pensado y todo es un conjunto que hay que apreciar en su justa medida. Correcto. Bueno, el concepto, ¿no? La importancia del concepto, sobre todo dentro de un estilo tan particular, ¿no? Como es el black metal, que normalmente la mayoría de bandas cuando practican este estilo de música suelen llevar algo más, ¿no? Algo más que esa simple música, sea letrísticamente, sea conceptualmente. La verdad es que son bandas que van un poquito más allá de lo que es lo que está un poquito a la vista musicalmente, ¿no? A la hora de escucharlos. Bueno, vamos a escuchar entonces este Selenophil Impia y continuaremos con este Rea Metal Maga. Thank you. Anteriormente he comentado que íbamos a tener nuevas colaboraciones. Vamos con Pedro Barroso, que se encargará de la zona de Extremadura. Crece la familia Rea y bueno, él se presentará con lo que hace por esa zona, que trabaja, su manera de trabajar y los medios en los cuales está. Así que Sebas, pues una calurosa bienvenida, ¿no?, a Pedro. Nos faltaba la zona de Extremadura, que tiene una... la cuna de rock urbano, el rock también, que estamos viendo día a día y que ha influido tanto en nuestra escena. Correcto, y ya ves, una escena que apenas se nombra, pero la cantidad de bandas que nacen por esa zona es brutal. También importante esas comunidades que lindan con Portugal, por ejemplo, también tienen cierta particularidad y se fusionan a veces las bandas. Galicia, por ejemplo, es lo que más se fusiona a veces con Portugal, ¿no? Incluso a veces, pues bueno, esa forma de hablar que tienen los gallegos, eso ya lo veremos un poco luego, también se entremezca con esa manera de ser de los portugueses. Pero en este caso vamos con estos, con Pedro, que nos va a traer cosas interesantísimas de, en este caso, Extremadura. Near the entrance has a shotgun. White male, 30s, long hair. Mama don't like tattletales. Wearing sunglasses. Hola, muy buenas, ¿qué tal están, amigos y amigas? Mi nombre es Pedro Barroso, soy locutor de Canal Extremadura Radio desde hace más de 10 años, con dos emisiones, Time Rock Machine y Feedback Rock, especializadas en rock y metal. Muchísimas gracias al staff Kike y Sebas de Rock Entre Amigos por darme esta oportunidad y responsabilidad de traer periódicamente algunas de las más interesantes bandas de Extremadura, acaso del primer grupo que vamos a escuchar hoy, que son dos músicos bajo nombre Moodmen, un power duo compuesto por David Andrino, también conocido como Guadaña Afilada, y François da Silva a la batería, que facturan un hard rock and roll añejo de trasfondo stoner y metal, de cualidad enérgica y cruda, desde Tierra de Barros, Moodlands, comarca de la parte central de la provincia de Badajoz. Moodmen editaron un EP en el 2020 de título Sulfur, en el cual había dos versiones de Motorhead y también algún tema propio, caso de la apertura de citado Exchange Play, y que vamos a escuchar ahora mismo, Sulfur Mood Men. Let's go! Moodman, con guadaña afilada y François da Silva, guitarra, voz y batería respectivamente, que junto a Víctor Sánchez al bajo y la frontwoman o vocalista María Monterroso, dan lugar a otra banda también muy buena, de sonido distinto, Spin-Offs, cuarteto extremeño, también de Tierra de Barros, evidentemente, con dos álbumes editados en larga duración estudio a fecha de hoy, en una tendencia psicodélico rock, classic rock, con un trasfondo muy presente del blues, del soul y del rhythm and blues. The Cry of the Mandrake es su segunda producción del 2021 y del cual vamos a extraer una adaptación de un poema de Robert Burns del siglo XVIII, Coming Through the Rye. Tanto el power duo Moodman como Spin-Offs están en Bandcamp, donde pueden acceder y escuchar todo lo editado por estas dos tremendas y prometedoras nuevas bandas desde la provincia de Badajoz, en Extremadura. Pedro Barroso les agradece infinitamente de nuevo a todos ustedes su atención, a todos los oyentes y a Rock Entre Amigos por esta oportunidad. Un abrazo grande, cuídense mucho, Spin-Offs, Coming Through the Rye. We'll be right back. tras darle la bienvenida a Pedro con esa sección que nos ha traído, bueno, pues dos bandas que la verdad es que son familia, tanto Moonmen como Spin-Off, interesantísimo, y bueno, entrar con buen pie aquí en Rea Metal Magazine. Y nos vamos con otra sección, nos vamos con otra colaboración, como siempre, Begoña, Urme Metal on the Track, la camionera del rock, que nos va a traer cositas de Galicia. Y bueno, darle la enhorabuena porque en cuanto estamos grabando estas palabras, ha sacado el número 100 de su Urme Metal on the Track, así que nuestra enhorabuena a Begoña, ¿no?, a la camionera del rock. Totalmente, uno de los programas que se aprecia muchísimo, toda la gente que conozco, y sinceramente uno de los primeros podcasts que escuché, porque tenía varios amigos y varias bandas que lo compartían constantemente, y digo, voy a ver qué es esto. Y tiene una magia ese programa que me hace acordar tanto a las noches que pasaba en Argentina escuchando las llamadas telefónicas que hacían los camioneros a los distintos programas de radio contando por dónde iban, que para mí tiene un montón de magia, tiene un montón de ovarios y de presencia rock y underground que es fantástico, aparte de todo el trabajo que hace en distintos puntos sociales, ¿no? Y lo bien que escribe y todo lo que hace Begoña, la verdad que es una de las personas que admiro muchísimo. Sí, y además, como tú estás comentando, tiene mucho contacto por Latinoamérica. Y quizás es uno de esos programas que tiene bastante nombre, ¿no? Más allá de los mares, que diría. Tiene magia. Begoña simplemente tiene magia. No, no sé cómo definirlo de otra manera, porque la voz, la garganta, el conocimiento, los comentarios que hace y la manera estructurada del programa, la verdad que me parece ultra recomendable. Pues bueno, os vamos a dejar con la sección de Begoña, Urme Metal on the Track. Hola, hola, hola, otra semana con vosotros. Soy Begoña de Urme Metal and the Track y sabéis que aquí en el Rea Metal Magazine me encargo de contaros cosas de la zona de Galicia, todo lo que me voy enterando o todo lo que me va entrando de esa zona con la que tengo tantísimo cariño. Esta semana tenemos pocas noticias, he estado buscando y así lo que me ha estado entrando y la verdad que poco, quitando alguna cosilla que a los birra bebedores les va a gustar mucho, que a ver si os cuento. Malqueda, esta gran banda de Pontevedra, han sacado la birra Alqueda, según llaman ellos, una cerveza que podéis comprar en el correo que han puesto ellos, creo que es pedidos@malqueda.com, creo, pero bueno, estoy segura que los birra bebedores, como he dicho antes, la encuentran muy rápido. Bueno, pues ya que estamos hablando de Malqueda, vamos a poner un tema, ¿no? Vamos a poner un tema de esta gran banda de Pontevedra. Es este Rincón. Vamos a escucharlos y luego seguimos. Con el mal tiempo y no, no. Continuamos. ¿Os acordáis que hace unas semanas os comenté que había una banda nueva en Galicia, una banda femenina, que tan nueva que no había sacado ningún tema? Estaba presentándonos en las redes sociales a cada uno de los miembros, cada una de las chicas que componen esta banda suevia, contándonos quién son, el recorrido que han hecho y un poquito para estar informados sobre la banda. Bueno, pues ya tenemos tema, ya tenemos este primer tema, Luces y Sombras. Así que, ¿qué os parece? ¿La escuchamos? A ver qué opinión luego tenemos. Vamos con Suevia de Vigo, con el tema Luces y Sombras. Adelante. Respiro profundo al despertar, donde me oculto en la oscuridad. Ves al fondo, se oye gritar. Nadie asegura que pasará. We'll be right back. ¿qué más os cuento? Terronaut es el trabajo personal de Jorge Erra, que me imagino que lo conoceréis, por lo menos algunos, de esa gran banda que es Voices of Galat, no sé cómo se pronuncia, pero más o menos. Bueno, está presentando, creo que el día 22 presentaba o presentó su nuevo trabajo con el título de 2. Así, muy prontito, enseguida os lo podremos enseñar. Mientras tanto, nos vamos a ir con algo que no suelo hacer, que es una cover. Pero Adolfo FH, el gran Adolfo FH, ha hecho una cover de los Rolling Stones con ayuda de la voz de la gran Noelia Álvarez, que yo creo que merece la pena. Por lo menos yo me la he puesto en mi carpetita de indispensables. Y es raro, para mí, pero tengo que reconocerlo. Es una gran, para mí, gran, gran cover este tema de los Rolling Stones, de Jimmy Shelton. Venga, escucharlo y luego me comentáis al gran Adolfo FH. La voz de Noelia Álvarez, adelante. Burns like a red coat carpet. Net boost, love. antes de que me riñáis porque me paso de tiempo, vámonos con una banda de metal extremo, un dúo. Es un dúo de metal extremo en gallego, además. También son de Vigo, hoy estoy muy de Vigo yo. Es una banda de 2016 y a ver qué os pongo. Un tema de su trabajo Dioivo 3. El tema es Ferro e Senseira. Es un poquito largo, pero yo creo que merece la pena. Me despido de todos vosotros hasta la próxima conexión, donde traeremos más bandas de Galicia que están ahí haciendo cola, porque hay mucho, mucho y de muchísima calidad en esta zona. Me despido de todos, repito, hasta la semana que viene, o la otra, cuando pueda entrar con Dioivo y el tema Ferro e Senseira. Bien, ya hemos escuchado a Begoña con esta sección y, bueno, al final nos ha dejado con la banda Diovio, y vamos a enlazarlo un poco porque vamos a continuar en Galicia y vamos con Milet, que tiene que ver bastante con Diovio, porque tanto... Bueno, Milet tiene un miembro de Diovio, aparte de tener miembros de otras bandas de la escena galega. Y la verdad es que Milet tienen cierto... En algunas cosas tienen cierto parecido con Diovio, pero creo que son más folk, más paganos todavía. Y bueno, y esa mezcla, ¿no?, de la banda originaria Milet con la unión en el año 2017 de miembros de Diovio, Metalxis o Dark Eternity, le han dado una identidad a estos Milet que la verdad es que son brutales, ¿no? Y llevan la esencia pagana gallega hasta límites, pues, increíbles. O sea, toda la alma gallega, yo creo que estos personajes de Milet lo llevan al máximo. Y eso lo veremos en el tema que vamos a poner, que es De Bruma en Salite. Y me parece una auténtica joya lo que musicalmente nos traen estos gallegos. Estamos en una época donde también el folk metal está recobrando un lugar. Hay muchas bandas que están sacando adelante eso. Tiene que ver un poco para mí con lo que estábamos hablando al principio de Fausto Taranto. Cómo se mezcla el rock con las raíces que tenés muy adentro, con música que es centenaria o que está desde los principios de los tiempos en estas tierras ibéricas y ahora siguen estando presentes tanto en la cultura como en la literatura y en la música sobre todo. Yo cada vez que escucho bandas de este tipo, tan distantes, tan diferentes en estilo, pero enclavados en la misma escena, antes, como bien has dicho, Fausto Taranto, o en este caso pues tenemos a Milet, ¿cómo en un país tan pequeño puede haber cosas tan diferentes en apenas 1000 kilómetros de distancia que puede haber entre Andalucía y Galicia, un poquito menos quizás? Y la verdad es que es increíble, ¿no?, cómo llevan esas tradiciones ancestrales. En este caso los Milet nos traen pues ese folk pagano con elementos del black metal. Y bueno, hay que decir que Milet tienen dos demos que luego recolectaron en una especie de CD compilatorio. Pero realmente es con 4 plegarias no al bord da luna morta donde, bueno, sacan su primer trabajo real, ¿no? Y aquí es donde está pues este tema que vamos a poner, De Bruma e Salitre. Así que increíble lo que... Bueno, hemos empezado en este Real Metal Magazine con ese Fausto Taranto y lo que es ahora, ¿no?, con estos Milet. Así que os dejo con este temazo de estos Gallegos. raíces de prata o gaseouro. Nen atalaya o baladouro. No baladouro, atalaya. Oxe o corto chega a águia. Corpo de hedra, no de souto. Nen da ferida, dolar dos mouros. Dolar dos mouros, santa ferida. Lauros de lume, landros de cinza. Leques a bruma, gaitas de guerra, oxe de Roma, muxe gacela. Dos castrillón, santa patouro, negro de prata, serpe de ouro. Continuamos con dos secciones tras escuchar a estos Milet increíbles, brutales. Nos han transportado, pues bueno, a momentos anteriores, ¿no? A incluso a un poquito de retrospectiva, ¿no? Porque la verdad es que cuando escuchas música como esta nos transforma, bueno, prácticamente nos transporta al medievo o antes, ¿no? A épocas todavía anteriores, incluso a momentos que podemos incluso no conocer, ¿no? Porque el folk pagano puede tener miles de años, Sebas. Tranquilamente. Hay muchas veces, a mí es algo que me da mucha bronca, ¿no? De lo que pasa con la cultura española, que se la oculta mucho. Entonces, el origen de todo lo que es los celta, ¿vale? No está en Irlanda, no está en esa parte del mundo, no, nace aquí en las propias tierras españolas, ¿vale? Y cuando comienzan a hacer cada vez más estudios arqueológicos, van dando más la razón a esto y van encontrando más registros que fundamentan este tipo de conocimientos y de detalles, ¿vale? Entonces me gustaría que los que tienen tiempo, los que a veces dicen, no sé qué leer, bueno, que se pongan a buscar artículos de varias revistas, ¿vale? Que están diciendo y están aseverando justamente que los orígenes de los celtas están en estas tierras, están muy cerquita de aquí todos. Todo ese paganismo, toda esa adoración a la luna, todo lo de los ciclos lunares, etcétera. Efectivamente, completamente de acuerdo contigo, y es más, incluso deberíamos de ir más al sur y rebuscar quizás en parte de África, porque es posible que viniese de ahí algo, porque la gaita que dicen tanto que es un elemento instrumental tan típico de esa época, de lo que sería lo celta, sobre todo se le aplica mucho a Irlanda, es un instrumento egipcio, dio su origen en Egipto, o sea que incluso ahí podríamos rebuscar de ese origen, ¿eh? Sí, bueno, incluso aquí en Sevilla, cerca de la Plaza de San Lorenzo, hace un par de años han encontrado excavando un drácar, naves vikingas. Entonces, si uno empieza a revolver y buscar, y no quiero hablar de un libro ahora mismo porque me gustaría enfocarlo de otra manera, un libro de un arqueólogo que basa uno de los puertos principales de lo que era el continente desaparecido, la Atlántida, aquí en el sur, es Jerez y en Cádiz. Y no lo estoy diciendo así como estas conspiranoias, ni no tiene nada que ver con Iker Jiménez, ¿vale? Estoy hablando de estudios arqueológicos y científicos demostrados y probados. Después lo que yo crea es otra cosa. Pero sí me gustaría que, si conocemos nuestras raíces, lo está diciendo un argentino, ¿no? Porque yo también conozco muy bien las raíces de mi tierra. Por eso sé que España tiene una cultura oculta, ¿vale? Que ha dado de beber y ha dado de mamar a muchas partes del globo. Efectivamente. Bueno, ese tema que acabas de abrir, el melón ese, ya lo hablaremos ya íntimamente en la intimidad, porque esa teoría que se dice un poco, que está en esas marismas, ¿no? De esa zona, como tú dices, un poquito a no tantos metros de la costa, está prácticamente casi en la playa. Podríamos decir que, bueno, hay cierta teoría sobre esa, lo que podría ser, ¿no? Y se ha nombrado un poquito, pues, esa Atlántida. Quizás no es la Atlántida, pero es otra civilización u otro entorno parecido o de la misma época. Bueno, vamos a dar paso a dos secciones, vamos a unirlas, no son muy largas. Tenemos a la sección de Irene con el metal en España, como sabéis, se encarga de la zona de Cataluña, que comparten a veces con Empirezón Magazine y Mar Gutiérrez. Intentaremos que cada vez en cada programa salga uno de los dos. Irene, pues, nos trae quizás los estilos más alternativos y clásicos, y Mar siempre tira por la parte más extrema. Y después tenemos a Juan Carlos Manzano con su Rock Antena Roll desde Huelva. Así que dos secciones súper interesantes que esperemos que disfrutéis. Buenas, radio oyentes del Ream Metal Magazine. Un saludo a todos los que estáis escuchando, y un saludo y un besazo muy grande para mis compañeros. De nuevo, muchas gracias por dejarme formar parte de este gran proyecto. Y nada, voy al lío. Bueno, para los que no me conozcan, aunque lo digo en todas mis intervenciones, soy Irene, de M, el Metal en España, y vengo con mi sección encarada a bandas de Cataluña. Así que voy al lío directamente y os cuento un poquito lo que os traigo hoy. Primero quiero hablaros de la banda Fox System, banda de Rosselló, Lleida. Es una banda que hace punk rock y acaba de estrenar su álbum debut, que lleva como título Dualitat. Es un disco que está compuesto por 9 temas de punk oscuro, cantados todos ellos en catalán. El disco lo grabaron en noviembre de 2020 en Novat Studios, y el grupo con este disco busca dar un paso adelante, musicalmente hablando, hacia sonidos mucho más oscuros y contundentes, pero sin perder su esencia. Así que ya sabéis, buscarlos en redes, Fox System. Y si os gusta, pues, el punk rock y demás, pues estar al tanto de todas sus novedades. Continúo con una banda de Barcelona, que ya os he hablado de ella en alguna otra sección. Y ellos, se hacen llamar Milk, sí, como leche en inglés, ya os lo dije la otra vez que hablé de ellos. Y esta banda hacen un power grunge. Y acaban de sacar, de presentar nuevo tema que lleva como título Cruel World. Además, con el lanzamiento de este tema, abrieron la preventa de su álbum Escape from Dead Planet, que verá la luz el próximo 7 de mayo. Y verá la luz en un formato muy especial, en un formato revista de cómic, con ilustraciones del artista Van Sayan. Y las letras de las canciones estarán entre viñeta y viñeta. Así que yo lo recomiendo que le echéis un ojo y que, bueno, que si os gusta y tal, que les sigáis. Luego quiero hacer una pequeña mención hacia la banda Ancestra. Banda Ancestra con Z, ¿vale? Por si queréis buscarlos en redes y demás. Esta banda lleva mucho tiempo formada, lleva varios años, pero entre unas cosas y otras no han podido pues sacar lo que es su disco, un disco que tienen prácticamente pues con todas las canciones y ya ahí medio hacer. Y ahora, este año 2021, han propuesto volver fuerte, están empezando a moverse en lo que son las redes sociales y pronto lanzarán algún temita adelanto. Así, os lo dejo caer como una pequeña mención, ellos son de Barcelona, por si os interesa. Hacen hard rock, heavy metal, ¿vale? Una cosita así, con toques ochenteros y actuales, no sé, yo creo que puede que os puede molar, así que buscarlos, Ancestra con Z. Continúo con otra banda de Barcelona, ellos son Wild Circus, Circus con K, y también acaban de lanzar su nuevo EP, su segundo EP en este caso, que lleva como título Stolen Sunshine, madre mía, qué mala soy con el inglés, ya lo sabéis, los que me escucháis en mi programa, soy malísima. Bien, en el año 2020 sacaron dos videoclips de este trabajo, uno lleva como título No Revolution y el otro We Must Fly, ¿vale? Por si queréis buscarlos y escuchar un poquito a qué suena este nuevo trabajo. Y para terminar mi sección de hoy, voy a hablaros de Aerial Blacket, también banda de Barcelona. Ya sabéis que aquí en Cataluña el gran volumen de bandas pues está en Barcelona, aunque también hay bandas de Lérida, Gerona y Tarragona, el gran volumen está en Barcelona. Y estos chicos de Aerial Blacket acaban de sacar un nuevo tema del proyecto United sería, o sea, unidos. Un proyecto que crearon, es un proyecto solidario a favor del hardcore Hits Cancer, es decir, HC por HC, ya sabéis, y a Fanoc en su lucha contra el cáncer infantil. Para este nuevo tema han contado con Gerard de Blaze Out y Curti ex Hide Abbey al frente de lo que es el tema. Curti también, para los que no lo conozcan, ha estado en formaciones como Bellaco y actualmente está en Anal Heart. Este tema que lanzan es el séptimo corte y se puede descargar el audio en el Bandcamp del proyecto para bueno, con una donación libre que ya sabéis que irá totalmente destinada pues a la lucha contra el cáncer infantil de las dos asociaciones que os he mencionado. Así que nada, voy a dejaros con este tema para que lo escuchéis y ya sabéis, si queréis aportar algo, pues ir al Bandcamp y lo podéis descargar. El tema lleva como título Likes Out y lo podéis encontrar también en el canal de YouTube de la banda Aerial Blacket, aunque ya sabéis, como ya he dicho, si queréis aportar algo a este proyecto solidario, lo importante es que vayáis a descargarlo al Bandcamp de la banda pues para aportar vuestro granito de arena en esta lucha. Y nada más, ya os dejo de nuevo un saludo para todos y bueno, nos escuchamos en el próximo Rea Metal Magazine o en mi programa, ya sabéis, el Metal en España o el segundo programa Tras Mis Huellas. Y nada, como siempre os digo, mucho metal, gente. ¿Qué tal todo, gente? Gracias de nuevo por recibirnos cariñosamente, como siempre, en este nuevo episodio del REA. Juan Carlos Manzano de Hispanidad Radio, de Rock Antena Roll, desde Huelva. Acabamos de pasaros que les den una pieza punzante, con nervio y con un alto grado de chulería, que significa el último sencillo estrenado el 9 de abril de Penélope Waxon, un veterano y prolífico solista onubense muy querido por la peña, que nos muestra su cara más rockera, concibiendo lo que será su próxima entrega discográfica, un EP presentando singles periódicamente. Para este se ha rodeado de músicos de nivel como los guitarras José el Loco, Javier Alonso y Fidel Suárez, el bajista Luis Rodríguez, a las teclas Pablo Vázquez y a la batera Enrique Fernández. Profundo, directo y fiel a su sello Penélope Waxon. Y ahora abrimos el abanico para dejar sentado que por estas latitudes sureñas, la actividad musical goza de una salud de hierro a pesar de todas las trabas con que nos encontramos. Hay vida más allá del heavy y del metal. Huelva es rica en ofertas artísticas y así lo atestigua el grupo de Ayamón Termitaño, que hace unos meses puso en circulación su estreno en largo, ¡Que viva el puto amor! Una obra donde la diversidad de géneros campa a sus anchas. En una loca batidora de sonidos, estos cinco forajidos introducen a manos llenas rock and roll, rap, metal, folk, sones autóctonos, reggae, ya digo, un batiburrillo bien ensamblado del que resulta una propuesta fresca y con gancho. Marta no podía seguir. A su tierra dedican Paraíso Terrenal, canción que se convierte en el primer avance de un segundo álbum en el que ya andan trabajando. Gracias a todas y a todos de nuevo por estar ahí. Un abrazo. Desde el rinconcito más escondido de España, donde desemboca el Guadiana, en ese lugar donde el cielo brilla y chisporretea en un aluvión de colores, ahí nace Ermitaño. Entre montes y prados, pinares y marismas, retama y cañaveral, fenicios y romanos, moros y cristianos, lo vieron y fliparon, no se pudieron marchear. Luz blanca cegadora, que a cualquiera enamora, desde el barrio La Villa hasta Punta de Mora. Yo no quisiera morir, tenerme que despedir, quiero estar siempre a tu lado. Yo sí quisiera vivir y estar siempre junto a ti, como un barco bien anclado. Es el paraíso en un lugar terrenal, de serpentina, papelillo, incienso y retamal. Es el lugar donde los dioses vienen a descansar. Es el paraíso en un lugar terrenal, de serpentina, papelillo y si se reta mal. Es el lugar donde los dioses vienen a descansar. porque su barrio es un puro arte. Son lienzos pintados por la mano de un ángel. Puedes venirte, puedes quedarte. Venga en la canela a ver cómo cae la tarde. Por el Guadiana el sol se despide hasta un nuevo día. Puedo verlo desde lejos en lo alto la Gran Vía. Como me caiga para abajo, vaya suerte la mía. Voy a llegar rodando cerca a la pescadería. Bromas aparte, hoy le doy las gracias al destino por caer en esta tierra, por sentirme bendecido, por regalarme a mis padres, por tener a mis amigos. Le di gracias a la vida por hacerme llamontino. Es el paraíso en un lugar terrenal de serpentinas, papelillos, incienso y retamal. Es el lugar donde los dioses vienen a descansar. Es el paraíso en un lugar terrenal de serpentinas, papelillos, incienso y retamal. Es el lugar donde los dioses vienen a descansar. Frente al mar nos acaricia Portugal. Al otro lado Isla Cristina, sal marina y carnaval. Solo una cosa más, si vienes a este lugar, deja tranquila las coquinas pa' que así puedan criar. Es el paraíso en un lugar terrenal de serpentina, papelillo, incienso y retamar. Es el lugar donde los dioses vienen a descansar. Es el paraíso en un lugar terrenal de serpentina, papelillo, incienso y retamar. Es el lugar donde los dioses vienen a descansar. Sebas, para presentar la nueva sección, creo que vamos a pedirle un audio a César para que nos haga, pues bueno, lo que sería el entre de esta sección, porque queríamos llamarla retroalimentación, pero que es un poco lioso y nos dejamos de complicación, así que suene su voz y que dé paso a esta sección, ¿no? Totalmente, sí, pues el otro día me desencajé la mandíbula intentando decir retroalimentación y me llevó épocas oscuras de nocturnidad y alevosía. Así que bueno, esta sección que es maravillosa, donde vamos dando las gracias también a la gente, a las bandas que nos van siguiendo y que no han sonado todavía en nuestro podcast, y también les avisamos que todos los lanzamientos que hagan nos pueden hacer llegar, o cuando vayan a sacar un disco, todas las fechas que consideren necesarias para avisarnos, vamos a estar encantados de difundirlos aquí en Real Metal Magazine. Correcto, y volvemos a traer la palabra del principio del programa, ¿no? Que estamos hablando de filantropía o altruismo, ¿no? El dar el paso primero sin esperar nada a cambio. Bueno, las bandas que apoyan a Real Metal Magazine, está claro que es una manera de divulgar, de darse a conocer. Pero como hemos dicho, este mundo de la música a veces se gira mucho sobre un poco el egoísmo. Y cuando una banda da ese primer paso, siempre es importantísimo, de la misma manera que nosotros podemos ofrecernos a ayudar a cualquier banda sin esperar nada a cambio. Así que, bueno, esta especie de sección, que vamos a simplificar el nombre, vamos a poner realimentación y nos dejamos de complicaciones. Pues bueno, vamos. Se nos ocurre antes, ¿no? Efectivamente. Bueno, vamos a dar paso a la primera banda, amiga. En este caso tenemos a Saúk, banda de Cataluña, que practican un hard rock, un heavy metal, no sé, es un poquito complicado de explicar, porque trabajan dentro de estilos bastante diferentes, dentro del heavy metal con algún toque alternativo, y sobre todo viene un poco de la mano de Chauche, que es pues escuchante de Rogo Entre Amigos. Bueno, descubrimos que él sobre todo era oyente, y luego descubrimos que tenía la banda Saúk, que curiosamente están promocionando un Berkami para sacar su primer trabajo. Así que animamos a la gente a que descubran esta banda, que entren, se interesen por ese Berkami que han abierto y tienen 40 días por delante. Cuando este programa salga, pues quizá les queda la mitad de días, les quedarán unos 15 o 20 días para finalizar ese Berkami. Y bueno, vamos a dejarlos que escuche este tema, Arpia, que editaron en el 2019. Y bueno, ya presentan ese estilo de música que practican, sobre todo la particularidad de que cantan en catalán, que a mí es una cosa que también me gusta, ¿no? Así como antes hemos escuchado a los Milet, que cantan en gallego. Pues bueno, estos Saúk, vamos a escucharlos cómo demuestran su música con esa lengua madre, ¿no? Con ese catalán. Bueno, escuchando esto, Saúk, Sebas, ¿qué opinas de todo esto del Berkami, del Patreon, de patrocinar, de que los escuchantes, en parte los fans de la banda, sean en parte colaboradores para que ese grupo pueda sacar a la luz ese disco o ese trabajo? Porque tú sabes que dentro de esto hay mucha polémica y hay mucha gente que no está muy a favor de esto, ¿eh? A ver, ¿vos sabés quién inventó esto de la preventa? El okay. Robert de Extremoduro. Antes hostia, de sacar claro. su disco, vos sabés, me imagino. Sí, que vos claro, sabés, claro, ¿no? claro. O sea, él hizo una especie de boletos donde daba claro. una participación de ese futuro trabajo. Dame dinero y en cuanto esté, te doy feliz. Me parece maravilloso. A mí la preventa, todo lo que es. La preventa te ayuda mucho a los que estamos en este under, aunque no podemos contar en un momento con este dinero, con esta cantidad de dinero por hacer las cosas a un nivel profesional, más en la música, ¿no? De lo que cuesta la mezcla de sonido, lo que cuesta la grabación, lo que cuesta un estudio. No me parece mal que uno haga el crowdfunding, como se llama, ¿no? O sea, vos dame el dinero ahora y cuando lo recibas vas a ser el primero que lo va a tener con una recompensa extra. Y ya lo de los Patreon y este tipo de aplicaciones, donde en Argentina, por ejemplo, se llama, hay una aplicación que se llama El Cafecito, en el cual vos te metes en un contenido especial que tenga algún artista o alguna persona que te interese por lo que está haciendo, y podés, lo que se llama invitar un cafecito, hacer una donación, y vos qué garantizás con eso, que la persona se pueda pagar o los elementos técnicos o el tiempo, ¿no? Que también está invirtiendo. Yo lo veo muy bien, o sea, no sé qué problema hay con el dinero. Vale, sí, sé qué problema hay con el dinero, pero no sé qué problema hay con conseguir que uno invierta en entretenimiento, en arte, en cultura, en conocimiento. Yo qué sé. Primero, voy a darle las gracias a Chauche666, que es seguidor de nosotros y está con la banda Saúk. Espero que tengan suerte con su crowdfunding ahí en Berkami para sacar ese Eterna, ese trabajo que quieren editar. Creo que tenían que haberlo editado en el 2020, pero bueno, esta pandemia lo ha retrasado todo. Y ahora te desarrollo ese tema que tú acabas de hablar. Mientras, vamos a hablar de Porfiria666, de nuevo, banda extrema, muy salvaje, black metal. Increíble, vienen de Valladolid, también se unieron a nosotros en Facebook, más concretamente en el Instagram. Vamos a escuchar ese tema Marcado por las tinieblas, de Opus Tenebricousus, del año 2014, que editaron, luego lo reeditaron en el 2017, mejorado un poco. Vamos a escuchar un rato a estos Porfiria666 y luego te comento eso que me acabas de decir. We'll be right back. Mientras escuchamos a los Porfiria, te voy a comentar algo, Sebas. Yo cada vez estoy más a favor de cualquier manera de sacar tu música adelante, siempre y cuando no sea una tomadura de pelo, ¿no? Mientras tú no veas que hay una banda que te ha tomado el pelo o que se ha aprovechado de esa buenas intenciones que puede tener un escuchante adelantándote ese dinero, pues a mí me parece perfecto, ¿no? La cultura, es que la cultura hay que sacarla de la manera que sea, sean cuadros escritos, sea lo que sea, ¿no? Y si una banda no tiene manera de poder sacar adelante pues ese trabajo, porque económicamente, está claro que todo económicamente cada vez es más fácil porque vale todo un poquito menos de dinero, pero no deja de valer dinero. Y la situación económica de la gente, de las bandas, es chungo, ¿no? Es jodido mantener una banda, sobre todo hoy en día que el formato físico pues se ha ido a la mierda, eso que tanto hablamos nosotros, que quizás es lo que más repercutía en la banda, y el tocar en directo cada vez es más complicado, porque hay una saturación de mercado también, y cada vez se paga menos, o no se paga, para tocar en directo. Pues bueno, ya comenté yo, para mí, lo duro que es no tener la posibilidad de tener el nuevo trabajo de Brujo, porque van a sacarlo no solo en digital. Y si para conseguirlo en físico, pues tienes que adelantar tu dinero, pues yo adelantaría todo el dinero del mundo, por ejemplo, para que Brujo me sacase un disco en formato digital. Y lo mismo puedo opinar de Saúco o de cualquier otra banda. Así que si el oyente, el escuchante, el fan está dispuesto, pues no veo motivo para criticar ese hecho. Y hay que sacar la cultura como sea, Sebas. O sea, que en ese aspecto yo creo que hay que hacer lo posible para que salga a la luz cualquier formato de cualquier banda. Mira, aparte de siendo un poco más al, entre comillas, lo profesional, Rob Zombie, el director de cine, el músico, etcétera, no sé qué, la película 31, ¿vale? Él la financió con un crowdfunding directamente, ¿entendés? Porque necesitaba, quería probar, hacer una especie de proyecto que era muy salvaje, muy violento, y no había estudio cinematográfico que quisiera apoyar eso porque decían no, porque no tiene la repercusión en los cines para que se lo recuperaran. Entonces Rob Zombie, ¿qué hizo? Abrió un crowdfunding y recaudó la mayor cantidad de dinero posible para poder producir una película que después, repercusión ninguna, se estrenó aquí en este festival de terror de cine en Barcelona a nivel europeo, y después pasó directamente a las plataformas digitales y al DVD. Ya está. Entonces, claro, el apoyo que le damos al artista, a la banda, ¿vale? Cuando dice, mira, necesitamos X dinero para hacer el disco, pero ¿es para la impresión? No, es para pagar el estudio de grabación, es para pagar el máster, es para pagar la mezcla, es para que profesionales se ocupen de perfeccionar el trabajo que hace un músico a veces componiendo en un cuarto de su casa. Bueno, ¿cómo se aprieta? ¿Cómo se hace que suene lo más profesional posible? Pues con dinero, que es lo que cuesta el alquiler de un estudio o los equipos para que suene la música como tanto nos gusta. Correcto. Y Kevin Smith con Red State me parece que hizo lo mismo, ¿no? Tampoco contaba con la colaboración de estudios, porque era una película que se iba mucho de lo que en principio él suele hacer, ¿no? Que son obras un poco más sarcásticas, esta era más oscura, incluso tenía toques de terror. Los estudios, pues bueno, parecía que no estuviesen muy de acuerdo de apoyar a Kevin Smith con esa película, y buscó también el apoyo de la gente para poder sacar adelante. Mientras suena... Sí, pero no, el problema del arte creo yo que comenzó cuando en puestos claves de editoriales, de sellos discográficos y de galerías de arte pusieron estudiantes de marketing más que a licenciados de historia del arte. Yo creo que ahí es donde comenzó esta decadencia que estamos pasando. Correcto. Bueno, de Porfiria 666... pasamos a Tybrid, banda amiga de Rock Entre Amigos, ya ha estado en el programa hermano, en lo que son los Rea Normales, pero en Rea Metal Magazine no habíamos tenido la oportunidad de poderlos poner, y como tienen a Banja de cantante desde hace un tiempo, no sé si sabes que Banja fue la que sustituyó a Steffi en Inmut, pero bueno, esa relación no fructificó. Banja venía de bandas como como Oscure, y está en estos momentos, me parece que también con Sandmist, está también con alguna banda más. Bueno, Iván Arroyo y Aiter Supe están buscando batería. Y bueno, estamos esperando a que los Tybrid saquen un nuevo tema, un nuevo disco, un nuevo trabajo. Estos traseros que tocan, bueno, van a elementos a veces del metalcore, de música extrema. Estamos escuchando Paranoia de ese último disco, My Own Hell. Y esperando con ansias que estos Tybrid saquen algo con Banja, porque tengo ansia por descubrir cómo suenan los Tybrid con Banja. La verdad que es un artista que ha demostrado que tiene una calidad increíble. Ahí están llegando los de la bombona de a mi barrio, no sé si se escucha, si me ha cortado todo. Pero bueno, Itaibrit es una banda que también está en ese espectro del underground, que en cualquier momento puede pegar ese salto y puede competir con cualquier banda de a nivel internacional, de grandes festivales y con una calidad increíble. Bueno, dile al de la bombona si le gusta el heavy metal y si hace falta le metemos algo de música para que vaya un poco más deprisa. No, tiene pinta de reggaetonero. Vale. Bueno, pues déjalo tranquilo. Mejor que esté tranquilito y que se vaya pronto. Pues bueno, vamos, mientras estamos escuchando a Dave Breed y su tema Paranoia, tú piensas, por ejemplo, que gracias en parte a esto de lo que serían los crowdfunding, vienen del Renacimiento, ¿no? Incluso, sí, del Renacimiento podríamos decir, cuando se acaba un poco esa época oscura de la Edad Media. Y gracias a ello, ¿no?, a ese apoyo, lo que pasa es que aquí está claro que solo venían del apoyo de lo que sería el alto standing, ¿no?, lo que sería un poco la monarquía, los condes, la alta burguesía, que apoyaban pues a esos pintores, en este caso, sobre todo, aunque también, bueno, podían apoyar a ciertos músicos, pero Goya, Velázquez, bueno, toda esa serie de pintores famosos ha llegado a nosotros gracias al apoyo y a ese altruismo, en parte, entre comillas, de esta gente que, bueno, tenían sus partes malas, pero también tienen su parte buena, toda esa monarquía, toda esa burguesía, porque gente como el Greco, gente como el Bosco, gente como Velázquez, Goya, sus obras han llegado a nosotros por ese altruismo o ese apoyo de esa gente económicamente, ¿no? Porque si no, no hubiese llegado nada de ellos a nosotros hoy en día. Totalmente, el término mecenas. Correcto. ¿Vale? El que desea un artista, vos dedícate a hacer lo que mejor haces, ¿vale? Y ese artista que lo hacía porque le caía bonito, porque le caía simpático, no, era porque era una persona preparada que estaba pintando o escribiendo o tocando el instrumento que fuera desde que era muy pequeño. Es como pasa en los pueblos originarios, ¿no? En las tribus, mal llamadas tribus, perdón, desde Sudamérica. Cuando alguien tiene una habilidad particular, se le empuja a que siga por ese camino, tanto sea para pegarle una pedrada a alguien a 50 metros como para poder dibujar o como para poder conectar con la naturaleza. Esto es lo mismo, ¿vale? Entonces, si empujamos a los que son los más pequeños a que sigan haciendo lo que mejor se les da, no va a haber ningún problema en cada, todo el mundo va a poder hacer lo que quiera y vamos a disfrutar todos de eso. Pues bueno, continuamos escuchando a Itaibrit y terminamos esta sección que hemos transformado de retroalimentación a realimentación. Así que esa palabreja que parecía que nos hubiésemos tomado dos whiskies antes de empezar el programa, vamos a quitarla del diccionario de REA, porque, y así nos simplificamos la vida. Tras la sección realimentación, vamos a escuchar otra seccioncita. En este caso, vamos con Esto es Rock, que vienen de Guadalajara, Paco Yagüe y compañía. Bueno, hoy vienen fuerte. Es curioso porque lo que más me gusta a mí de las colaboraciones, Sebas, es, por ejemplo, nos han acostumbrado en Esto es Rock a grupos quizás que van más por la rama urbana o clásica, ¿no?, del hard rock, del rock duro. Y hoy vienen potentes porque nos traen dos bandazas dentro de esa escena, un poquito de esa zona, que son bastante potentes y que tú conocerás. Así que vamos a escuchar primero la descripción y luego comentamos, Sebas. Saludamos en este momento a los amigos de Real Metal Magazine. Recordaros que somos Estos Rock. Está aquí Felipe Hernando y Paco Yagüe desde Radio Arrebato en Guadalajara, y queremos, y así vamos a hacer, presentaros grupos de... Del Terruño, grupos de Castilla-La Mancha. Vamos con Evil Impulse. Estos tíos llegan desde Ciudad Real y nos presentan su último EP llamado The Brotherhood. Una banda de fuerte carácter, una agresividad desmedida, que descargan este magnífico sonido thrash groove que tanto nos gusta. Suenan, bien, bien producido. Oye, ánimo, porque sonáis de lujo. Sí, señor. Puta madre. También queremos presentaros a Cabra Macabra, una banda proveniente de Guadalajara que lleva más de 10 años dando tralla. Su último larga duración, llamado Tiempo, que alfombrará la calle con tus huesos. ¿Eh? Y tu sangre. Os dejamos con Cabra Macabra y nos oímos en próximas entregas de la sección de Estos Rock. Para todos los amigos de Rock Entre Amigos, nunca mejor dicho, Real Metal Magazine. Adiós. Yeah. mi rencor, su puro odio brutal. Preocúpate, es personal, mira cuánto asco me da. Solo me huye de mí, sabré a tu fin. Vomito en tu cara, solo me mala persona. Repartes el mal, sonrisa de zona. Bueno, Sebas, como hemos podido escuchar, hoy han venido potentes Paco Yagüe y compañía con su Este es Rock, con Cabra Macabra, que ha sido el último tema que ha sonado de esta banda. Me encanta ese nombre, Cabra Macabra. Y Evil Impulse, una de las bandas que está en boga desde que sacaron ese de Brotherhood y esos dos covers que han editado últimamente. Sabbath ha roto un poco la escena, ¿no? Porque incluso estaban en plena promoción de su último trabajo, de Brotherhood, y de golpe de la nada se descolgaron con esto. Algo me había avisado Víctor Nieto, el guitarrista de Evil Impulse, y nos había dicho: che, mirá que estamos preparando estas cosas, en cualquier momento vamos a sacar un disco de cover. Mira, ¿por qué no? Lo están haciendo maravilloso. También hace muy poquito en metalworld.com.ar, gente que también nos pasa información cuando queremos recorrer Argentina, les han hecho una entrevista, lo cual me ha alegrado muchísimo de que en Argentina se pueda conocer bandas como estas que tienen ese sonido entre Southern Rock, entre Stoner, entre Rock, y ya está. Violentísimo y brutal. Sí, claro, rozando el thrash metal. Yo creo que están dentro del thrash metal, lo que pasa es que tiene esas variantes, ¿no? No se queda con el simple thrash metal y llega a terrenos un poquito más allá en ese aspecto. Evil Impulse, pues bueno, una banda que ha sonado aquí en Rea Metal Magazine alguna vez. Una banda que, como veis, está en boga. Y ahora nos vamos con The Fall Dimension, una banda que acaban de editar un nuevo tema, Silent Scream. Y bueno, desarróllame un poco, Sebas, banda que toca, bueno, podríamos decir que están en esos terrenos de la vanguardia dentro del estilo del metal, de lo que sería el deathcore, el metalcore, que se mezcla ahí entre el death metal y el metalcore, ¿no? Podríamos definirlos de ahí en ese cruce de caminos, ¿eh? Sí, aparte es una banda ultra combativa en cuanto... En este momento estamos pasando por una evolución, se lo venimos diciendo hace un montón de programas, ¿no? De cambio de mentalidad, tanto a nivel técnico como a nivel humano. Entonces, claro, el mensaje que están defendiendo la gente de The Fall Dimensions es con respecto al maltrato, no solamente al maltrato animal, sino también qué estamos haciendo con nuestra naturaleza, con nuestro planeta, ¿vale? El disco se va a llamar, sí... que no me acuerdo el nombre. De Six Max Extinction. Six Max Extinction, claro, que se refiere a la sexta extinción masiva. ¿Esto qué quiere decir? ¿No? Que estamos pasando por un momento en que, por ejemplo, en el siglo XX se extinguieron más de 500 especies de animales, ¿sí? Y la proyección que están haciendo de distintas universidades, como por ejemplo en este caso el estudio de la Universidad de Stanford, es que de aquí a 20 años, ¿vale? O sea que simplemente en 40 años de este siglo XXI se van a extinguir 515 especies más. Esto nos está llevando a esta extinción masiva, que es de lo que estaba hablando el concepto del disco. Y no es simplemente por una cuestión de salvemos a los animalitos, salvemos a los osos pandas, salvemos al koala, no. Tiene que ver con un montón de cosas, tiene que ver con el cambio climático, tiene que ver con nuestra alimentación, tiene que ver con las pandemias. No es simplemente una cuestión de defenderlo porque sí, porque es lo que está de moda. Tenemos que ser conscientes que cada cosa que está pasando, cada cosa que estamos haciendo, está repercutiendo en nosotros mismos, tanto a nivel micro como a nivel macro. No sé si me extendí mucho o si... No, me parece un poco... Me parece perfecto porque es una de esas teorías que, según dicen, tienen... Bueno, esta sería la sexta extinción masiva. Entre ellas está, sí, por ejemplo, la de los dinosaurios, que es la más famosa, ¿no? Pero ha habido, se ve que cinco extinciones masivas. Eso está prácticamente aprobado, ¿no?, por la cultura científica. Y bueno, se espera pues esa sexta, ¿no?, que en parte es, claro, provocada por el hombre y no de la naturaleza. Esa es la diferencia que tendría esa sexta extinción, porque todas las cinco anteriores vienen de la mano de la naturaleza por entornos exógenos, que puede ser perfectamente un meteorito, ¿no?, como dicen que puede, claro, ser que ocurra. Efectivamente. La glaciación, que después también, correcto, está todo relacionado. Correcto. Vale. Entonces, claro, también tiene que ver nosotros con este tipo de qué alimentación estamos dándole a los animales que cultivamos. No hace mucho tiempo la compañía El Pozo de Chacinas tuvo un par de investigaciones en las cuales no simplemente... A ver, esto se divide en dos partes. Una es el trato que se le da a los animales que vamos a consumir. Y la segunda es qué alimentos comen lo que nos comemos nosotros. ¿Vale? Volviendo un poco al tema de Rob Zombie, ¿no?, que él en un momento de su vida se pasó al veganismo estricto por una cuestión de principios, y porque él decía que se sentía mejor cuando su mujer, la actriz Sherry Moon Zombie, sí, sacó su Instagram, ¿vale?, comenzó con muy poquitos seguidores, sin poner dinero ni nada. Cuando tuvo una cantidad de seguidores que rozaban los 10.000, colgó un vídeo en el cual te mostraban cómo una persona servía en su plato un filete de pollo, y automáticamente era un vídeo en retroceso, en el cual te iba mostrando de dónde venía ese filete, ¿vale? Y todas las imágenes que iba a mostrar, pero esto no es por una cuestión morbosa, no es por una cuestión de elección moral, sino es simplemente que tenemos que saber qué estamos consumiendo, qué le están, y repito, qué le están dando a las cosas que nosotros consumimos. Porque yo no soy vegetariano, no soy vegano, como dentro de todo lo que puedo, ¿vale?, y lo que me permite el corazón también, ¿vale? Pero sí me gusta tener esa pequeña consideración de decir, vale, hay distintas universidades, como tanto es el CONICET Argentina, la Universidad Complutense de Madrid, a nivel sociológico, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Stanford, que han hecho estudios diciendo que todo este tipo de pandemias que estamos viviendo ahora, o este tipo de nuevos virus, están saltando de los animales a la raza humana, porque como están comiendo antibióticos, les dan antibióticos a estos animales. Esos virus que son ellos son tan fuertes, se hacen tan fuertes y tan resistentes a los, que lo que hacen es intentar colonizar. Así como nosotros queremos llegar a Marte, bueno, estos virus ya saltan de los animales a los humanos. Bueno, de ahí y el coronavirus, claro. Sí, claro, claro. Por eso digo, pero esto no lo estoy diciendo así, como no soy Miguel Bosé, que quede claro. Esto está estudiado, está certificado, está comprobado por los, te repito, el CONICET de Argentina, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Stanford, por nombrarte nada más que a tres. ¿Vale? Después cada uno que investigue. Y espero si alguien me disculpe si le arruiné el bocata de mortadela que se estaba comiendo ahora. De chofer. Bueno, por eso Rea Metal Magazine tiene algo diferente, ¿no? Podemos ser incluso a veces extensivos en los temas que tocamos y que nos vamos pues a terrenos que quizás en otros programas no llegan, ¿no? Pero interesantísimo, porque yo también todo ese tema también lo conozco igual. No soy vegetariano tampoco, menos vegano. Soy normal, persona que come de todo lo que el corazón y el bolsillo me permite. Claro. Así que... Claro, claro. Bien, claro. Sí, sí, por eso te digo que lo repito, ¿vale? Que espero que es un poco de formación profesional, de que me guste investigar y saber de qué estamos hablando. Y cuando sale un grupo o una banda con un mensaje, me gusta saber por qué lo dice y en qué se está basando. Y cuando ves que lo hace, bueno, creo que también forma parte del proyecto. Claro, claro. El concepto, para mí importantísimo, ¿no? El concepto que puede tener una banda, que sea algo más que simple música. Y estos The Fall Dimension lo llevan a cabo, ¿no? Banda de Granada, que no lo habíamos dicho, trabaja de manera independiente con dos trabajos en el mercado, The Fall Dimension del 2017 y Lazarus del 2020, y esperando ese Six Mass Extinction con el tema Silent Scream. Sebas, ¿tienes que decir algo más o ponemos ya el tema? Vamos con el tema. We'll be right back. Y tras escuchar The Fall Dimension y esa sexta extinción masiva, vamos con otra nueva colaboración. Entra con nosotros Freddy de Derrame Rock, que se encargará de la zona de Asturias. Bueno, un clásico de la escena, sobre todo norteña, súper conocido, así que para nosotros es un auténtico placer porque eso nos da caché, Sebas. Totalmente, la verdad que cada vez se suma más gente a esto de Tetelrea y nos trae información con más conocimiento de causa de su zona y más gente de un nivel increíble. La verdad que yo no tengo palabras y por eso cada vez me preparo más lo que voy a decir. Claro, bueno, y se... Bueno, podría entrar por la puerta grande porque nos trae una de las bandas más reivindicativas, peleonas de los últimos años de la escena que hay en España. No voy a decir el nombre, que lo presente Freddy y así que la gente descubra, bueno, descubra si es que son súper conocidos, pero bueno, ahí está, para demostrar pues que en el mundo del rock, de la fusión, del heavy metal, del metal en todas sus variantes, sigue siendo tan combativa como el resto, pero quizás hay que rebuscar un poquito más. Así que bienvenido a Freddy de ese Derrame Rock. Muy buenas amigos de Rea Metal Magazine, soy Freddy Torres, tengo aquí a mi lado a Sonia Alonso, los mandos técnicos. Os saludamos desde Asturias con nuestro Derrame Rock en los 40 Classic Asturias cada jueves, antes desde el año 89 con Morgana y actualmente también con nuestro Morgana Fest. Bueno, pues hechas las presentaciones, vamos a estrenarnos con una banda potente, cañera. Ellos son de Langreo, se formaron en el año 1993 y tienen un discazo enorme, se llama Y Nada Más Que La Verdad. Es el nuevo disco de Escuela de Odio. Escuela de Odio en este disco son Pirri a la voz, tres guitarras, Marky, Necta y Nague, Xavi al bajo y Jorge a la batera. El primer corte que vamos a poner de este disco se llama Ni Un Paso Atrás. We'll be right back. Pues ese era el corte, Ni un paso atrás, nuevo disco de Escuela de Odio y Nada más que la verdad. Salió el 26 de marzo, el disco está producido por Dani Sevillano y ellos mismos, Escuela de Odio, grabado en OVNI Studios, las guitarras están grabadas en Breakdown, es el estudio de Necta, uno de los tres guitarras, editado a través de Potencial Hardcore y el asistente también en la producción, Pablo Martínez de Desacato, que además, Pablo y Pepo de Desacato colaboran también en este disco. Hardcore, potente, sonando hoy en REA. 12 temazos, Escuela de Odio, acaban de volver. Y nada más que la verdad. Ponemos otro corte. ¡La puta vida! Pues así de claro, son Escuela de Odio, desde Asturias, en esta primera colaboración de Derrame Rock para REA. Muchísimas gracias, seguiremos participando esporádicamente, apoyando bandas noveles y, por supuesto, bandas clásicas y veteranas como Escuela de Odio. Escuela de Odio con sus textos, con verdades como puños, de la lucha de la clase obrera, temas sociales, políticos, de la dignidad, de la solidaridad, de la libertad, de la igualdad, hablan sus letras, letras antifascistas, de la justicia social, contra el capitalismo, contra el poder, de la miseria, de la pobreza y muchas, muchísimas más cosas son Escuela de Odio. Pues bien, amigos, salud y fuerza, nos despedimos con otro corte de este nuevo disco y nada más que la verdad de Escuela de Odio. El tema, Satanás y los tres demonios. ¡Adiós! La herencia franquista, bajo nombre de centro derecha, la lacra maldita, continúa la sueño imperialista. Bien, ya habéis escuchado Banda Combativa, Escuela de Odio, carta de presentación de Freddy con su derrame rock brutal. Y qué decir, Sebas, que ya traímos, ya vino aquí a Rea estos Escuela de Odio. Y un placer, ¿no?, tener bandas como estas en el panorama nacional. Aparte, banda que es muy conocida en Sudamérica por su estilo combativo, cada vez que se presentaba en Argentina o en Chile, sobre todo, la gente que iba a verlos, aparte de los fanáticos chavalines, ¿no?, los pendejos que vamos de Sudamérica, iba mucha gente del movimiento obrero, ¿vale? Es una banda muy reivindicativa, que tiene muy claro lo que es la lucha obrera, la lucha callejera, así que un honor que vuelvan a sonar aquí en nuestro Real Metal Magazine, gracias a Derrame Rock, la gente de Escuela de Odio, que les tengo una adoración brutal. Bueno, y qué decir, en el sentido de que una banda que nos obliga a abrir miras dentro del panorama rockero, ya nos obliga a abrir miras bandas como Fausto Taranto, hemos puesto un montón de bandas que nos obligan, pues bueno, a mirar más allá que el simple heavy metal, y Escuela de Odio es una de esas bandas, ¿no? Que como tantas otras bandas que hemos puesto en Real Metal Magazine, y que hace que esto sea un mundo tan rico, aunque sea dentro del underground. Bueno, nos vamos con otra sección. Sebas, vamos con Antonio de la Mirada Negra, que como siempre que viene con un buen resumen de la parte del País Vasco. Y como siempre, para mí es un placer que venga Antonio. Un amante, es curioso, tío, porque esta colaboración ha hecho que tanto Rock Entre Amigos pues admire a Antonio con su trabajo en La Mirada Negra, que lleva un montón de años, no sé cómo puede con ellos, porque hace reseñas en su página web, está con su programa dos veces a la semana, no para de hacer entrevistas, novedades, y lleva pues 20 años en la escena del País Vasco, una auténtica animalada, y la palabra altruismo, la palabra que estamos nombrando tanto, pues tiene mucho significado cuando hablas con gente como Antonio, o como David Calderón, o como Freddy de Derrame Rock, y como todos los colaboradores que están pasando por este Rea Metal Magazine. Vocación pura que termina de dar el perfil que queríamos, ¿no?, cuando comenzamos con esto. Pero para mí son todos profesionales desde la escena, del nivel underground que estamos manejando nosotros, pero que podrían estar escribiendo tranquilamente para cualquier medio de alcance masivo, escribiendo o en programas o en cadenas de radio de estas supuestamente masivas. Lo que pasa es que, claro, lo que nosotros manejamos no es lo que ellos quieren pinchar. Bueno, así es. Vamos a escuchar a Antonio con su sección de La Mirada Negra y pasamos al final del programa. Hola, ¿qué tal? Un saludo de nuevo a todos los oyentes de Rock Entre Amigos. Soy Antonio de La Mirada Negra y de nuevo un placer estar aquí con todos vosotros para presentaros o para hablaros de lo que ha llegado por lo menos a mis oídos dentro de lo hecho por las bandas de rock y de metal dentro de la escena de Euskal Herria. Y vamos a comenzar. Un saludo también, por supuesto, para Kike, muy agradecido de nuevo de poder aportar, aunque sea un pequeño granito de arena. Como siempre digo, pues no son son todos los que están, pero no están todos los que son, en el sentido de que se han podido presentar tal vez más cosas en estos días, pues que a uno no le ha llegado, porque esto no deja de ser realmente un hervidero de bandas. Sigue habiendo muchísimos lanzamientos discográficos y por lo menos dentro de un orden, pues uno intenta ir desgranando algunos de esos discos que van editándose en estos días, o bueno, o de noticias y novedades con respecto a algunas de nuestras bandas. Así que vamos a empezar con Vizcaya y vamos a empezar con Los Cojones, que nos han presentado un nuevo tema, un tema podríamos decir histórico para una banda no menos histórica, ya que es una banda que lleva funcionando bastantes años y que en los años 90 tal vez igual alguno pueda recordar, aunque bueno, fue más sonado por aquí, por nuestra zona, pero realizaron una canción dedicada a Julen Guerrero cuando el jugador del Athletic estaba pues en el mejor momento de su carrera, y eso les hizo tener cierta popularidad en aquel momento. Ha cambiado mucho el grupo desde entonces, han tenido una segunda etapa bastante diferente, han dejado o han hecho canciones igual con una temática distinta, un poquito más seria, más de contenido social. La música del grupo también se ha endurecido en los últimos trabajos discográficos y ahora nos llega Invasores como un tema histórico, digo, porque es el primero que editan como trío, ya que Humphrey, el que fuera vocalista de la formación, lo dejó hace un tiempo, y ahora con Chefi en el bajo y la voz. Chefi, por cierto, un músico también mítico en otros, pasando por otras formaciones aquí en la escena vizcaína, pues bueno, con Chefi en el bajo y la voz, Óscar en las guitarras y Tobal en la batería, nos han presentado este Invasores, que la verdad que tiene muy buena pinta, del, por lo menos de cara a lo que puede ser ese próximo trabajo, un adelanto que nos pone pues los dientes muy largos, ¿no?, de cara a saborear un nuevo disco de Los Cojones, que nos dicen que a ver si para el verano pueden tener listo ya el trabajo discográfico. Invasión, a pie de esclavos, la religión, con una espada, con un sermón, tras el dorado, aniquilación, no vamos a aguantar, otra agresión, no vamos a aguantar, otra agresión, y atamos hasta los cojones, pongámonos en pie. Dentro de Vizcaya, también quiero destacar el trabajo que nos ha presentado Osiris, que lleva por título Destino Escrito. La banda de Baracaldo nos presenta su tercer disco, donde consolidan lo hecho ya en Renacer, en su anterior trabajo discográfico, que a mi modo de ver fue un salto cualitativo importante para el grupo, consolidando un estilo más personal con la entrada de Jonathan Luther en la voz. Yo creo que el grupo ha conseguido lo que estaba buscando desde el principio de su carrera, que es tener pues esa chispa que los puede hacer un poquito distinguibles. No es que reinventen el heavy metal melódico, que es a lo que ellos se ciñen, un heavy metal melódico de tinte muy tradicional, bueno, las con grandes estribillos, melodías que te cautivan, y en ese sentido pues creo que han hecho un gran trabajo en este Destino Escrito, y bueno, y creo que afianzan lo que es la trayectoria de Osiris. Siguiendo con Vizcaya, también quiero destacar a Charlie User, que de nuevo nos vuelve a dar noticias, este mítico músico de la escena, podríamos decir punk, pero punk con muchos matices, porque de verdad que le ha dado a palos muy diferentes, con los Carniceros del Norte, o con Radio Crimen, o con alguna otra formación en la que también ha estado formando parte, y ahora con Charlie User y Los Ejemplares nos han presentado Hipnopedia, en principio como adelanto de un trabajo llamado Soma, que se publicará en este mes de abril, próximamente, también primero en formato digital y próximamente en formato vinilo con Demons Punks Records, y de donde milita Rafa Balmaseda, bajista de los Parálisis Permanente. Libertad para ser una clavija redonda en un agujero cuadrado. Libertad, ¡qué muerta estás! Para ser los amantes proletarios disidentes del partido. Perdemos el equilibrio justificando a enemigos. Ahora que todo el mundo pertenece a todo el mundo. Y quiero retomar, aunque ya hablé de él, pero quiero retomar también el trabajo de Dorman con Plan Down Fall, pues bueno, le he pegado una buena escucha, la verdad, y creo, sigo destacando este disco como una gran obra de death melódico que sigo recomendando a todos los oyentes, donde esta formación pionera, podríamos decir, porque ya por los años 90 pues ya practicaban death metal por aquí, por nuestra zona, y a nivel estatal el death metal melódico, no del death metal, no, pero sí del death metal melódico, igual no estaba tan en apogeo, o era el momento precisamente en que comenzaban a despuntar algunas de esas bandas y se puso, no sé si decir más de moda, pero desde luego consiguió una mayor cantidad de fans, y en ese movimiento pues estaban Dormant muy unidos a lo que luego fue también Toes and Legs, dos bandas que han tenido trayectorias tanto paralelas, y además hay varios componentes que ahora mismo pues de ambos grupos han coincidido ya en Dormant, o se mezclan en ambas bandas, y bueno, pues hay que decir que dentro de lo que es ahora Dormant nos han vuelto a dejar un gran trabajo discográfico en esta nueva etapa después de muchos años de parón, que ya es bastante más prolífica y fructífera de lo que fue la primera, aunque la primera pueda ser la que dejó un poco ese sello de pioneros, pero esta segunda etapa nos está dejando grandes cosas y además con bastante continuidad. Pasando a Guipúzcoa, para mí no cabe duda de que lo más destacado, yo diría no solamente de Guipúzcoa, sino de lo que se ha editado recientemente, aunque todavía no es el disco completo, pero es el single de Leise, No Podrán, un adelanto del próximo trabajo discográfico de la banda de Zestoa, que bueno, que es uno de los grupos más míticos que sin duda tenemos por aquí, y que nos deja un grandísimo tema reivindicativo, muy en la onda de lo que ha sido Leise pues toda la vida. Tienen también otro tipo de temáticas, pero desde luego siempre se les ha, bueno, pues se les ha unido mucho a lo que es el rock urbano, aunque luego tienen otros tintes más heavy, no es que sea un rock urbano más por temática a veces que por lo que es la música en sí, ¿no? La música que ellos practican, que luego tiene otra, para mí tiene otro filo, ¿no? Y en este caso pues también considero que es un tema musicalmente bastante heavy, y en cuanto a temática pues sí que tiene esa consigna de lucha, de resistencia, y que viene muy bien para los tiempos, considero yo, que estamos viviendo ahora mismo. Aunque bueno, podríamos decir que, como suele ocurrir con muchas letras de Leise, siguen siendo vigentes algunas, y probablemente este no podrán, seguirá siendo vigente en un futuro. Y si lo hubiéramos pasado, o nos retrotrayéramos al pasado, tal vez también nos serviría para otras épocas que hemos vivido a lo largo de la historia. A nivel social, vaya. Y en Álava en concreto, pues quiero volver a destacar el trabajo de The Fightless, Reflections on the Blue Side, porque si no me equivoco, sí que hablé de él con respecto a los adelantos que nos habían ido llegando. Lo que no había comentado es ya lo que es todo el disco íntegro, que me lo he escuchado y me parece un asentamiento brutal de una banda que, por otra parte, ya tenía dos anteriores discos absolutamente fantásticos. En este caso, afianzan, si cabe, un poquito más todo eso que ya nos venían ofreciendo. Creo sinceramente que estamos ante uno de los grupos que, a nivel, diría, internacional, porque bueno, igual es para la gente es mucho decir, igual no tienen esa infraestructura para funcionar a ese nivel internacional, pero no creo que The Fightless desmerezca a nada de lo que nos llega de ninguna parte del mundo, por la calidad que ellos poseen y los temazos que nos brindan. Músicos ya con trayectoria, todos ellos, Fereras en la batería y también Lolín en el bajo. Ambos ya han coincidido en algunas otras formaciones, por ejemplo en Super 46 pues estuvieron juntos, vienen de tiempo atrás haciendo música y son, bueno, músicos legendarios dentro de la escena de Gasteiz. Luego Iñaki Nogueira me parece un auténtico maestro en la guitarra, un musicazo absolutamente tremendo, y además considero que un gran compositor, que ya nos dejó sus detalles, ¿no?, en bandas como 13 Left to Die. Y luego Abel García Niso, pues qué decir de él, que creo que es un vocalista también con una personalidad y una calidad absolutamente tremenda. Así que muy a destacar ese Reflections on the Blue Side de The Fightless. Por mi parte, pues nada más, simplemente dar las gracias por participar una vez en Rock Entre Amigos. Espero poder, bueno, aportar aunque sea algo. Seguramente que, bueno, hay cosas, muchas cosas se quedan fuera, porque la música, de verdad, que uno puede recibir es casi, casi inabarcable. Bueno, inabarcable seguro, y casi, no sé, roza lo infinito, ¿no? Pero por lo menos esto es lo que puedo destacar de lo último que en nuestro territorio pues he podido recopilar en las últimas semanas. Un abrazo. Bien, tras escuchar a Antonio con su sección, que nos, bueno, esas novedades, ¿no?, que vienen del País Vasco, de esas tres zonas, y despedimos el programa con gran banda clásica de heavy metal, con chica al frente. Es curioso, esta banda yo la descubrí porque fueron supporters cuando vino por primera vez Slowfeg a España. Slowfeg, una de las bandas de mis amores, que por cierto en Rock Entre Amigos tenemos un monográfico ya grabado y montadito, que verá la luz posiblemente en el año 2034-2035, si la sexta extinción no ha llegado, esa sexta extinción que nos estaban diciendo antes nuestros compañeros de Default Dimension. Ya sabes, Sebas, cómo trabajamos en Rock Entre Amigos, que miramos en el futuro sin saber lo que nos puede deparar el futuro. Claro, empezamos a grabar, nosotros tiramos, grabamos cuando podemos, cuando tenemos un rato libre, y yo creo que habría que hacer una especie de Patreon de contenido específico, ¿no? Con algunas fotos tuyas jugando al tenis, por ejemplo, ¿no? O Cheitan ahí haciendo guturales en medio de alguna nave abandonada de su zona de Leganés, o incluso yo paseando con mi perro ahí por las calles del centro detrás de un paso de Semana Santa. Hay muchas cosas que podemos hacer, hay que pensarlo nada más. Bueno, otra opción que había pensado yo es hacer una especie de Netflix, ¿no? Es soltar toda la temporada de golpe y tirarnos a la bartola un poco y luego ya pensar en la siguiente temporada, grabarla de golpe de nuevo y volverla a soltar de golpe, ¿no? Y no hacerla semanal o cada 3 o 4 días o 15 mal, y no es mala idea tampoco, ¿no? Soltar todos los reas que tenemos grabados y olvidarnos de ya todo, ¿no? Pero es que no va a funcionar por nosotros, porque no nos vamos a olvidar. Vamos a dejar una semana. Y después a la otra semana decir, che, se me ocurrió tal cosa, y vamos a empezar a poner bandas, etcétera, o sea, vamos a seguir grabando y seguir grabando y seguir grabando. Lo bueno de este Real Metal Magazine que estamos haciendo cada 15 días y que estamos colgando es que lo que intentamos hacer más que nada es sacar las novedades, dar ese empujón a los grupos, ¿no?, que tal vez no tienen otro tipo de canales, o es algo más que estamos sumando también, ¿no?, como la gente de Metal Corner, como la gente de Sevilla Metal y de tantos otros medios que están aquí trabajando y apoyando también a la escena por altruismo y vocación. Efectivamente, y bueno, tú sabes demasiado, Sebas, que quizás Rock Entre Amigos, el clásico, no tiene esa forma de trabajar. Ahí acumulamos programas, los vamos grabando en la medida de lo posible de los colaboradores, porque suelen ser atemporales, y en Real Metal Magazine eso es imposible, porque tenemos que ir grabando a medida que llegan las colaboraciones, las novedades, bueno, todo ese entorno, ¿no?, que tiene esta locura llamada Real Metal Magazine, que, bueno, parece que no, pero tiene un trabajo en el fondo que es brutal y a mí me quita más la vida que los rea normales en parte. Pero bueno, lo hacemos a gusto, lo hacemos por vocación, por altruismo y por comprensión de la familia, Sebas. No, totalmente, sí. Ahora, por ejemplo, estoy grabando aquí, mi mujer acaba de llegar a trabajar también, pero es el apoyo que ella también nos da, ¿no? Y muchas veces, mira, te voy a contar una cosa de cuando era pibe, ¿no? Por ejemplo, cuando estábamos con todo el tema de la radio y el Círculo Raskolnikov, que fue un movimiento de arte underground que habíamos hecho allá por el año 2012 en Argentina, me había mudado justo solo, la primera vez que me iba yo solo a un apartamento, de todas las veces que me fui de casa, y estuve 2 meses sin ver a mi madre. ¿Vale? Y vivía a 20 minutos de mi casa, la llamaba por teléfono del trabajo únicamente. Y el día que hicimos la primera presentación, ¿vale?, ella se presentó en una entrevista que le hicimos al escritor Horacio Salas y se quedó sentada en el fondo, y para mí fue, y me trajo un tupper con una tortilla, con cebolla, y me dijo, es la única manera que tengo de verte. Y ese fue el momento de decir, vale, es el apoyo que me hacía falta, el apoyo de la familia. Muchas veces los que nos escuchan no entienden lo que es esta vocación en la cual lo hacemos, porque yo, si no hago esto, la verdad, me falta algo. No sé, no te digo que me muero, pero por dentro un poco, viste, ah. Y yo, uno de los momentos más felices que he tenido con Rock Entre Amigos es que mi padre y mi padre tiene 70 años, 73 exactamente, o 74, y mi madre tiene 68, 69. Fui un día a casa de mis padres, que yo también, bueno, los veo quizás una vez a la semana, una vez cada 10 días. La verdad es que soy bastante desastroso en lo que sería ese contacto con mi familia, pero más que nada porque nuestra familia tiene esa manera de ser, ¿no? No somos esos de tener un contacto diario. Eso de que le hago una visita a mi padre y a mi madre y me dijeron, escuché la entrevista que hiciste ayer a los chicos estos, ¿cómo se llamaban? Angelus Apátrida. Mi padre y mi madre escuchando la entrevista de Angelus Apátrida. Bueno, eso me llenó el corazón, Sebas. Claro, eso es un cheque que te pone en el corazón, ¿viste? O sea, totalmente. Es algo que, te digo, tanto como la carta esta que nos han enviado al principio, tanto la gente que comparte, la gente que le da me gusta, todo eso para mí, o cuando veo que los numeritos van subiendo en iVoox, ¿vale? Solamente iVoox, ya ni hablamos ni de Spotify, ni de archive.org, que también están colgados los Real Metal Magazine. Ese es un empujón que me da, aparte del litro y medio de café que me acabo de clavar y que no dormiré hasta las 11 y pico de la noche. Para seguir haciendo esto y hacerlo con tantas ganas. Y sí tengo que decir una cosa, que yo estaba renegando un poco de volver a hacer radio o hacer podcast con una cuestión de tiempo, y la que me empujó, ¿vale?, la que me terminó de empujar fue Raquel, fue mi pareja, diciéndome, hacer radio, volver a hacer radio, que te gustaba mucho, y te la pasas hablando de las anécdotas que hiciste de todo lo que hiciste en Argentina a través de la radio. Y la verdad que sí, es uno de los satélites que tengo en mi vida. Así que Kike, como siempre, muchísimas gracias por haber inventado esta paranoia que estamos haciendo y que nos colgamos a hablar por la mañana. Sí, bueno, esa sección que teníamos que hacer desde un principio, tú y yo, que se ha convertido pues prácticamente en una sección de 4 horas, porque este programa, con esas disecciones que tenemos tú, ese conocimiento que comentas tú muchas veces, pues hace que nos alarguemos y ya ves, de hablar de la banda Cramp, pasar por Slowfe, que amo tanto esa banda, y nos hemos liado de nuevo a alargar el programa por unos 10 o 15 minutos más, que esto, pues bueno, es auténticamente para mí un placer. Vamos a hablar de Cramp antes de despedir el programa. Dale. Porque claro, estos editan en el año 2016 un mini LP llamado Wild Revenge, pero es con este Good of Death que acaban de editar, pues no era mucho, realmente en noviembre del 2020, donde realmente destapan un poco más el tarro de las esencias, concretan más su sonido, más puro ese heavy metal que gusta sobre todo a los más genuinos. Y así metemos, pues bueno, metal clásico dentro de un programa que ha sido muy variado, que ha tocado todo tipo de metal, desde el metal extremo, black metal, death metal, metalcore, folk, pagan. Es que hemos tocado auténticamente cualquier estilo de música, ya ves, de Fausto, Taranto, a Milez, es que es increíble, ¿no?, a lo que hemos pasado por este programa. Y nos despedimos con el metal más clásico, más genuino, con estos Cramp. Y como siempre, un auténtico placer, Sebas, para mí estar contigo, a pesar de los esfuerzos, a pesar de dormir poco, a pesar de dar nuestro tiempo, nuestra vida. Sobre todo, un abrazo a Carlos por esa maravillosa carta que nos ha escrito. No sabes realmente lo que vale. Todos los escuchantes y oyentes de Real Metal Magazine, de Rock Entre Amigos, que nos escriben, nos dan al me gusta, las bandas que nos siguen, gracias a todos por hacer que este motor no pare. Aunque a veces, pues bueno, petarde, a veces esté a punto de pararse, al final arranca, al final sigue su camino, aunque es cuesta arriba, pero Sebas, intentaremos seguir y que Rea Metal Magazine, con todo ese empuje de sus colaboradores, tire hacia adelante y dar la bienvenida a esos nuevos colaboradores, que todavía tenemos alguno más por salir, como es Inesita, pero bueno, Inés ya le daremos la bienvenida en futuros programas. Y poco más, os dejamos con Cramp, Good of Death, de su último trabajo llamado igual, Good of Death. Sebas, hasta pronto. Kike, de vuelta, gracias a vos, y nos vemos en el próximo Real Metal Magazine o en algún ministerio dando vueltas por algún callejón oscuro. aunque